Es un juego muy dinámico, señor Depina. Puede ser sincera, Ángela. Es lo más sangriento que puede haber. Pero créeme, los chicos lo devorarán. Pero antes debes decirme qué es lo que lo está estropeando. Pues tiene usted un virus, señor Depina, y este no es de los suaves. Eres la mejor. Sabía que podía contar contigo. ¿Y qué hacemos? Bueno, no pulse la tecla escape en ninguno de sus sistemas durante un rato. Una pulsación borrará todo su sistema. No sé cómo pasan estas cosas. La semana pasada pedí ese programa de seguridad. ¿Cómo se llama? El guardián de la puerta. Bueno, eso es lo que dicen todos. ¿Y lo instaló? Por supuesto, en cuanto lo recibí. Creo. No se preocupe, está controlado, todo irá bien. Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Seguramente, si estás escuchando esto, pues seas una persona, hombre, mujer, de una edad avanzada y que utilizó pues, los sistemas operativos MS2, DR2, seguramente algún Windows como el 3.11 o ya empezasteis con el Windows 95, Windows 98, etc. Bueno, o tal vez no, o tal vez sois gente que simplemente pues, os gusta conocer estos juegos antiguos, estos juegos retro, estos sistemas operativos pues de hace unos cuantos años y que están obsoletos. Sea cual sea el caso, bienvenidos. Yo soy Javier Sancho y está conmigo Antonio Lozano. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Javi, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad es que estoy aquí en el Zulo, que está fresquito en invierno, pero se agradece en verano sobre todo. ¿Qué tal por ahí por Málaga? Bien, bien, aquí saliendo, o bueno, entrando en la nueva normalidad, a ver lo que aguantamos en esa nueva normalidad. Y bueno, veranos malagueños, me disculpaba antes de empezar a grabar, aprovecho y me disculpo también con los clientes. Aquí es costumbre salir a la fresca, a charlar con la familia y tal, a estas horas, ¿no? Así que, aunque yo trato de insonorizar mi habitación, desde la que grabo lo más posible, es posible que se cuele alguna voz, algún ladrido, alguna risa de niño, pues nada, entendámoslo como lo que es. Sin problemas. Bueno, como te comentaba, ¿no? Pues seguramente la gente que esté escuchando esto, pues le gusta pues la retroinformática, ¿no? Estos sistemas antiguos. Y yo estoy aquí intentando arreglar un ordenador, un 486 portátil que tengo, que se le ha muerto el disco duro. Y no tengo que menos que agradecer al canal de retroinformática de Telegram, que es un canal en el que la gente pues habla del retrocacharreo y que realmente es gente que ayuda, porque yo tengo un problema que está muy poco documentado en internet y que me han dado bastantes pistas de por dónde pueden ir tirando, bueno, por dónde pueden ir los tiros en este canal. Así que mi recomendación de hoy es el canal de retroinformática, si utilizáis Telegram, porque la verdad es que está muy bien, ¿no? Que se apoyen los retrousuarios entre sí. Yo no sé si lo conoces tú, Antonio, este bueno, canal. lo he conocido hoy. Has tenido a bien de pasar el enlace por el otro canal en el que no solemos mover, que es el de la Chus, uh-huh. El canal en el que se engloba. ¿Me vas a permitir que haga un poquito de spam de otro podcast, ¿no? Spam de valor, claro que sí. en el que se engloban todos los programas que hemos metido bajo el paraguas de la Chus. Hostias con criterio, rigor y criterio, dogma, por la calle. Bueno, pues en ese grupo de Telegram has puesto hoy el enlace de retroinformática y yo a todos esos grupos salto como perro sobre un hueso, ¿no? A ver qué se mueve por aquí. He bicheado un poquito, no me he unido todavía porque no doy abasto a tanto grupo y me ha dado la impresión de que se centra mucho en hardware real, ¿no? Y sí, bueno, sí, sí. No es mi rollo. Sabemos que no es mi rollo. Pero me ha parecido curiosísimo. Y aparte lo que has comentado, tienes toda la razón. Nos creemos que todo está en internet, nos creemos que cualquier duda la vamos a resolver al momento googleando un poquito, buscando en YouTube, y no. Hay muchas cosas que es difícil encontrar, que hay que buscar bastante y que se agradece tener un contacto cercano con gente que está todo el día trasteando con este tipo de cacharros. Sí, no, y además es que hay algún elemento que controla bastante, eso está muy bien. Pues bueno, lo que comentas tú de que hay cosas que no están documentadas en internet, luego en la sección de juegos pues veremos una cosita de estas que tampoco está documentada y que es muy curioso. Pero bueno, antes que nada, vamos a nuestro autoexec.bat. autoexec.bat. Pues bien, hoy veremos en la sección de juegos pues un juego que regalaban con los chicles Shape, que esto sí que es retro, los Shape y Shape Junior, ¿no? Que es el juego, se llama Masca. Después, Antonio nos hablará de puntuaciones exageradas en algunos videojuegos, puntuaciones que les daban en las revistas, pues algunos videojuegos que a lo mejor pues no se las merecían, o puede que sí, ya veremos. Por último, en la sección de juegos hablaremos con Arjona, que nos trae esta vez el juego Dune de Cryo. En el MS2 hoy, pues tendremos a Antonio Lozano, alias Logarán, resolviendo dudas, ¿no? En una especie de retroconsultorio. Que la verdad es que está muy curioso porque nos han llegado varias dudas y Antonio intentará pues poner solución a todas ellas. Después, en la sección de hardware, hablaremos de el primer ordenador que corrió DOS. No será el que vosotros os imagináis. Después tenemos un virus, pero un virus muy local, un virus que se llama Murcia. No os perdáis porque esto nos lo ha hecho llegar uno de los oyentes del podcast. Y por último, en la sección redmi.txt, pues leeremos los comentarios que habéis tenido a bien dejarnos pues en las vías de contacto. Pues nada, empezamos con los juegos. Juegos. Bueno, Antonio, tú me imagino que sabes que hay varias empresas, ¿no? que regalan cosas a modo de publicidad. Ahora puede que menos, ¿no? Pero en los 80, 90, pues muchas empresas pues te regalaban pues lo típico, ¿no? Ibas ahí a ponerte bien de cerveza con los amigos y te tocaba una camiseta, ¿no? De la cerveza que fuese, o de tequila. Pero cuando éramos un poco más críos, ¿no? Pues esos álbumes de cromos, ¿no? O esas, de Danone, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo era el...? La vuelta al mundo en 80 días de Danone, que luego te daban las pegatinas y tal, cosas así. Me imagino que alguna cosa de esas de propaganda, pues también tuviste, ¿no? Entiendo, hombre, que en Málaga también habría. Hombre, por supuesto, aquí, aunque lo has preguntado de tal manera que parece que bajando de Espeñaperros estamos casi en África. No ha sido la intención. No, lo sé. En Málaga, por supuesto, llegaban todo este tipo de promociones, pero tú has dicho que ahora quizás menos, y yo te diría que no, ¿eh? Yo te diría que esto está a la orden del día, o sea, todo lo que sea enganchar, por lo menos en cromos, raro es el día que mis niños no venían del cole con un álbum de cromos que les habían regalado, ¿eh? Directamente, en la puerta del colegio, la primera dosis gratis, ya sabes cómo va esto, ¿no? El álbum de lo que sea. Ten en cuenta que desde que tengo niños, pues vivo en un pueblito de 1000 habitantes y a lo mejor es que no les sale a cuenta a los comerciales pasar, ¿no?, a regalar estos álbumes en estos pueblos tan pequeños. Pues también tienes razón, igual se hace, pero yo lo desconozco porque estoy fuera del mapa. Te garantizo que se hace. Y aunque hoy día todo este tipo de propaganda se disfraza de sostenibilidad y de valores, que si los álbumes de cromo, que si las revistas para fomentar la lectura... pero bueno, que todo este tipo de chorradas se siguen haciendo. Y en nuestros tiempos quizás, pues oye, regalaban un juego de Spectrum con una cadena de hamburguesas, por lo que sea, por poner un ejemplo, Ajá. Y hoy día, pues a lo mejor se regalan cupones para vestidos de, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Skins del Fortnite, que se regalan. O sea, que vienen con móviles nuevos, que vienen con cualquier chorrada, ¿eh? Pero yo creo que esto se sigue haciendo. Este tipo de propaganda funciona. Ajá. Y todo lo que funciona, el capitalismo lo abraza con ansia y lo explota. Y una vez que lo ha machacado, lo ha destruido y ha dejado de dar sus frutos, busca otra cosa que explotar. Esto funciona así. Bueno, pues centrémonos más en ese videojuego que te regalaba la cadena de hamburgueserías, ¿no?, con el Spectrum. Porque hoy traemos un juego que vamos a vivir primero un anuncio, ¿no? Un anuncio de una marca que, si estás escuchando esto, es complicado que no lo hayas oído antes. Lo mejor de Chief Junior no es que haga globos, pero los hace enormes, si tú quieres. Bueno, pues sí, la marca Chief y los Chief Junior, ¿no?, eran pues una conocida marca de chicles que lo petaban. La verdad es que eran unos chicles estupendos, ¿no?, con todo su azúcar, ¿no?, unos chicles de verdad, ¿no?, full equip, y que podías hacer unos globos pues maravillosos. Yo la primera vez que me compré un chicle Chief de estos de peseta, lo flipé. Luego enseguida ya valían un duro, y eran más grandes, ¿no?, pero valían un duro. Y resulta que, pues, un poco con la globalización, fueron introduciéndose marcas de chicles aquí en España, sobre todo, pues, de chicles sin azúcar y tal, que además lo anunciaban así, ¿no? ¡Chicles sin azúcar, tal! Y Chape, pues, intentó, pues, hacer unos anuncios y una propaganda como que este chicle, pues, que era muy sabroso, que tenía muchos gustos, que estaba muy bien. Y creó un videojuego que se llama Masca, ¿vale? O sea, sería el símbolo un más y una K, pero el fichero ejecutable sería Masca, o sea, como suena, maska.exe, ¿vale? En el que, digamos que tenías que buscar unas piezas de un puzzle para expulsar a los extraterrestres, que básicamente eran gente que traía chicles de fuera. Yo creo que era una analogía, ¿no?, de expulsar a estos extraterrestres, que básicamente eran las empresas que querían vender sus chicles aquí en España, ¿no?, saltándose a la torera, pues, a los chicles Chape. Ya sabéis, las Lays que sustituyeron a las Matutano. Bueno, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Cuando hay una marca local fuerte, pues seguramente la absorbe la marca que viene de fuera. Bueno, chicles Chape feneció, pero antes de eso, pues sacó este videojuego, que es un videojuego de plataformas. Yo te he colgado unas capturas aquí, Antonio, para que lo veas, ¿vale?, en el que se nos dan unas instrucciones. Las instrucciones son las siguientes. Nuestro héroe, Masca, debe salvar a la humanidad de la invasión de chicles alienígenas. Para ello deberá penetrar en las instalaciones alienígenas y extraer las 25 piezas de puzzle con las que podrá vencer a la malvada invasión. Para defenderse de sus enemigos, Masca atacará con los chicles Chape. Cada sabor afecta a un enemigo distinto, de forma que deberá encontrar los sabores necesarios para defenderse de cada monstruo. En la pantalla siguiente verás con qué teclas mover a Masca. Bueno, y aquí se nos dan unas instrucciones en las que, por ejemplo, para petar una especie de robotitos que te vienen como si fuesen un tanque, necesitabas los chicles de fresa o de frambuesa. El de piña, pues, para otros que volaban. Uno de menta para una copia de Alien, ¿no?, que es un Alien dibujado aquí tal cual. Y para otro robotito, pues, necesitabas el de mora o el sabor a Coca-Cola. Hostia, Chape de Coca-Cola. ¿Tú te acuerdas del Chape de Coca-Cola, Antonio? No, afortunadamente, no. Bueno, yo nunca he sido de chicles, ¿eh? Siempre me ha dado mucho asco. Me ha dado la impresión de que la persona que masca chicle está rumiando. Y me ha resultado siempre desagradable por lo que sea. No sé por qué. Cada cual tenemos y bregamos con nuestros traumas, ¿no? Pero, hombre, vale. Sí recuerdo que existían diferentes sabores. Bueno, pues digamos que nuestro protagonista es un jovenzuelo que va con jeans, ¿no?, y una camiseta de manga corta. Y la verdad es que los fondos y tal está bastante bien, ¿no? Es un plataformas en el que nos movemos hacia adelante o hacia atrás y saltamos. Entonces tenemos que esquivar a estos bichos o atacarles si tenemos el gusto ese que los mata, ¿vale? Si tenemos por ejemplo, te encuentras un alien lila y si tienes el chicle de menta, pues le puedes atacar y lo matas. ¿Vale? Entonces tienes tres vidas y energía. Si se te acaba la energía, pierdes una vida. Y hay un montón de publicidad por todas partes de Chape. Chape mega blando, Chape mega sabroso, Chape no sé qué, Chape, todo Chape. Y bueno, es básicamente porque son los que pagan, ¿no? Y la verdad es que el juego está curiosete. A ver, no deja de ser anecdótico, pero los gráficos, oye, dan el pego, no están mal. La jugabilidad es un poco regular, pero no está mal. Lo que me llama muchísimo la atención es que el juego está sin documentar en Moby Games, ¿vale? Y los creadores los he tenido que encontrar en el fichero lm.doc que venía con el programa, ¿vale? Porque no he encontrado por internet ni fotos de cómo era esto, si venían disquetes o cómo venía, porque este es del 95-96, igual venía con un CD, vete a saber. No he encontrado nada, ni publicidad de cuando regalaban los chicles, o sea, Chase regalaba el juego, ni nada. Entonces, la gestión de la dirección es de Antonio Artigas, la programación de Luis Crespo y Luis Úbeda, y los artistas, la música de Antonio Artigas también, y los gráficos de Robbie de Luna. Yo pediría, ¿no?, que si los oyentes del programa conocen a alguno de estos individuos, ¿no?, pues que se pusiesen en contacto con nosotros, porque a mí, personalmente, me gustaría pues conocer un poco la historia de este juego más en profundidad. Ya os digo, está indocumentada por internet. Y pues poco más que añadir, Antonio. Bueno, el juego está bastante bien, ¿eh? Cuando me lo pasaste, busqué un par de vídeos. Lo he estado buscando en estas colecciones que yo manejo y no lo he encontrado. No está. Quieres, ya te lo pasaré, que yo sí que lo he encontrado en un foro por ahí oculto. Ya me lo descargué por ahí. Pero bueno, he estado viendo algún vídeo y no solo gráficamente es decente, no digamos que es una maravilla, pero es decente, pero es que se mueve bastante bien. El girito que hace el personaje con los chicles me recuerda a los golpes del Spin Master, ¿te acuerdas? Sí, hombre, el de los yoyos, sí, claro. Uh-huh. Y bueno, el juego no parece que tenga en sí nada original, ¿no? Todo parece que está sacado de otro sitio, ¿no? Desde fusilar al propio alien hasta los robotitos que son una especie de socias del número 5. Es que hay todo, te suena algo ya visto, ¿no? Pero oye, se mueve bien, no suena mal. Seguramente sea de este tipo de juegos que en cuestión de 5 minutos ya lo tienes todo hecho, ¿no? Porque son juegos publicitarios, te preocupas de que se vea bonito en foto y de que la publicidad se vea, pero luego, pues a ver, seguro que esto no tiene un buen diseño de niveles, seguro que no tiene una curva de dificultad, seguro que no tiene más mecánicas que las que se ven en 20 segundos de vídeo. Pero es un poco regulero jugando, ¿vale? Sobre todo porque si te sale de repente un alien de estos, por mucho que le dispares te va quitando vida. Pero tiene detallitos, por ejemplo, los fondos. Esto se supone que es una instalación de unas alienígenas. Y los fondos de pantalla tienen animaciones. O sea, hay tubitos que tú ves que va subiendo y bajando un gas o un líquido, no sé exactamente qué es. Y está currado. O sea, vale, sí, es todo el rato lo mismo. Pero oye, para ser un juego gratis, no está del todo mal, ¿eh? No, ya digo, a mí la impresión que me ha causado de primera, no he podido probarlo todavía, no, ya me lo pasará porque ya tengo curiosidad, pero la impresión que me ha causado no es nefasta, no es. Evidentemente, a lo mejor no era un juego comercial, a lo mejor no era para cobrar por él, se ha cobrado y mucho por juegos infectos, o sea que si esto era regalado, seguro que una tarde en la época no nos hubiera salvado. No, eso está clarísimo. Pues bueno, nada, simplemente como curiosidad, ¿no? Un juego de propaganda, en este caso de los chicles Shape. Y nada, pues ya traeremos otros juegos de propaganda que vayamos encontrando. Bueno, a ver, Antonio, puntuaciones exageradas de videojuegos. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué sección o qué mini sección es esta que te has traído? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pedir un título, por Dios. O sea, que alguien le ponga nombre a esta sección, porque puntuaciones exageradas de videojuegos, esto es horrible. O sea, esto suena mal. Vendiendo, mira, ya te lo pongo yo, vendiendo humo. Pues mira, podría ser. Ese ya me gusta un poquito más. El tema es que, bueno, sabes que nosotros, que somos lectores ávidos de revistas antiguas, últimamente en digital principalmente, ¿no? Porque ya sabes que lo físico estorba, Javi, si no lo sabes ya te lo digo yo. Pero somos ávidos lectores de revistas antiguas, evidentemente a toro pasado todo el mundo acierta. y estamos más que hartos de decir, fíjate el lumbrera, mira el tío, mira cómo acertó con ese juego o con ese otro. No sé si eso me da mucha, eso me da mucha rabia, cuando alguien te dice, no, si, yo, esto yo ya lo sabía cuando ya ha pasado, digo, qué rabia me da eso. Sí, bueno, ahora lo llaman profesora posteriori, ¿no? ¿No? Sí, sí. Pero eso es diferente, porque tú has dejado ahí un testimonio, ¿no?, de tu opinión en una revista, y al cabo de 10, 15, 20 años, pues alguien la mira y dice, mira este tío, mira lo que puso aquí, ¿no? Eso te refieres. Me refiero sobre todo a los maletines. ¿Estamos hablando de Micromanía, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que es la cumbre. Seguro que estoy dispuesto a investigar y estoy seguro de que habrá otras muchas, pero me refiero sobre todo a los casos flagrantes, porque al fin y al cabo las opiniones son como los culos, todos tenemos la nuestra. O sea, si un redactor analiza un juego y considera que el juego es maravilloso y luego el juego acaba sepultado en el olvido por su propia mediocridad, bueno, pues será todo lo mediocre que tú quieras, no habrá calado entre el público, pero a este señor en ese momento, después de analizarlo y con los conocimientos que tenía, le pareció un juegazo y oye, su opinión es respetable, ¿no? O el derecho a expresar su opinión es respetable. A lo mejor la opinión es un mojón. Pero yo me refiero al caso arquetípico que sería el de... ¿Cómo se llama este de los robots, Javi? Que nos gustaba tanto. Ese. Pues precisamente a esa revista me fui yo. Y bueno, vamos a empezar con un clasicazo. Vámonos al Rise of the Robots, Micromanía 78, creo que fue donde se comentó. 95. ¡Oh! 95. Que eso es muchísimo, ¿no? Que eso es, vamos, joder, un 95. Bueno, date cuenta que las publicaciones españolas de videojuegos a nosotros nos educaron muy mal. Porque se solía puntuar muy alto. O sea, a nosotros todo lo que estuviera por debajo de un 80 nos parecía un mal juego. O sea, hablo de mí, de mi percepción, pero yo 80, uff, oye, 80 es un juego notable, incluso un 70, un 75 puede ser muy buen juego, pero a nosotros sin embargo nos educaron a puntuaciones altísimas y a lo mejor eso también derivó en que no había margen, del 90 al 100 tienes muy poquito margen en el que moverte y eso hace que te encuentres con casos tan flagrantes como el que traigo. Yo creo que el Rise of the Robots, más que un 95, sería un 59 si quitas la jugabilidad, digamos, directamente. No sé, es que el Rise of the Robots, pero bueno, de ese caso se ha hablado mucho, muchísimo. Sí, sí. Vale, pero bueno, te voy a leer la conclusión de Micromanía sobre un simulador espacial. Ajá. Un simulador de batalla galáctica, o sea, un simulador de combate espacial. A modo de conclusión, X, este juego, está planeado para que nos sintamos como si verdaderamente pilotáramos una nave y tuviéramos que salvar a nuestra raza. El argumento casi cinematográfico y los soberbios efectos de imagen y sonido contribuyen a ese realismo, al igual que la aleatoriedad que se le confiere al orden en el que aparecen las misiones, así como su abundancia. Este juego marcará un hito en los simuladores de naves espaciales y posteriores proyectos en este campo lo tomarán inevitablemente como referencia, aunque va a ser bastante difícil de superar. Casi tanto como derrotar a los malvados, y aquí está la pista, Rexxon. ¿Sabes de qué juego estoy hablando? Ostras, pues no, ahora mismo no. Hombre, por favor, si esto iba a marcar un antes y un después, todo el mundo tiene que conocerlo. Este juego es el Inferno. Pues ahora lo tengo que buscar, ¿eh? Ahora mismo no caigo. De Ocean Software. ¿De MS2? Sí, segunda parte del Epic. ¿Te suena el Epic? El Epic sí. Simulador espacial. Espera, voy a ello. Pues este juego se llama Inferno y se llevó un 93% de, o sea, un 93% de puntuación en el número 78 de Micromanía, un juego bastante olvidado. Seguro que tiene sus fans y yo respeto la opinión de sus fans, pero es un juego bastante, bastante, bastante olvidado. Desde luego no marcó un hito en los simuladores de naves espaciales. Y desde luego no es este precisamente el que se ha tomado como referencia para lo que debería de ser un buen simulador espacial. Ojo que no lo estoy encontrando, ¿eh? Fíjate si es un hito que no lo encuentro. Bueno, pues este Inferno de Ocean Software, ¿no? Un simulador espacial. En el Micromania... ¿Sabes qué pasa? Que hay dos, porque hay uno que es el Descent, que también era acá Inferno, y luego está el Inferno del 94. Ocean of America, vale. Ahora sí. Ese es. Pues no lo he visto en mi vida, Julio. Bueno, pues ahí lo tienes. Elito, oye, que estoy seguro de que hay fanáticos de este juego porque hay fanáticos de todo. Estoy seguro, oye, que pues hay gente que... Screenshots y no está tan mal, ¿eh? No, si el juego gráficamente está muy bien. Yo recuerdo haber jugado alguna partidita, he visto algún vídeo y el juego se mueve bien. Pero es que nos lo están poniendo, vuelvo a repetir, Micromanía 78, con un 93 de puntuación, como el hito que marcará la diferencia, que marcará el punto de inflexión en los simuladores espaciales. ¿Qué juego se analizó en la Micromanía número 75? Es decir, solo 3 meses antes. A ver. El T-Fighter. ¿En serio? En serio. El T-Fighter, que será uno de los mayores éxitos de Lucas. Evidentemente se llevó una buena puntuación, pero no llegó al 93, se quedó en el 92. ¡Ay! Y si luego analizamos las puntuaciones, pues en originalidad, Inferno, 80. T-Fighter, 45. Ambos, una segunda parte, por decirlo así. Sí. Gráficos, Inferno 95, T-Fighter 89. Adicción, ¿y? Inferno 92, T-Fighter 94, sonido 93-92, dificultad 90-78, el T-Fighter es bastante más facilito, y animación 95 para Inferno, 94 para T-Fighter. Pues ahí falla la originalidad, que yo supongo que el T-Fighter, como es la segunda parte del X-Wing, lo han penalizado, ¿quieres decir? Inferno es la segunda parte del Epic, que es un simulador espacial en el que tienes que luchar contra los Rexxon. Y es un simulador espacial. Si valoras la originalidad con respecto a la saga en la que te mueves, ambos son una segunda parte. Si la valoras con respecto a las mecánicas de juego, al tipo de juego, al género en el que te estás moviendo, ambos son simuladores espaciales. Yo creo recordar que no venían firmadas, ¿no? Estas críticas en Micromanía. No me suena. Desde luego, los recortes que yo he hecho aquí, bueno, venían firmadas pero con siglas. O sea, la de Inferno es CSG. Ajá. Y la de T-Fighter es FDL. Ahí lo tienes. Pues entonces a uno le parecía más original que a otro el Inferno. Es posible. Estamos hablando de la opinión de dos redactores y evidentemente cada cual tiene la suya. Oye, y son dos buenas puntuaciones. Sí, sí. No, si y no, a día de hoy es lo que comentas, ¿no? El Inferno no lo conoce ni Dios. Ni Dios, y el T-Fighter sí es el referente y el hito que marcó el punto de inflexión. A partir de aquí los simuladores espaciales tienen que ser como esto. Pero bueno, ¿cuál fue la recepción de Inferno, la segunda parte del Epic? Pues en España ya hemos visto un 93, que no está nada mal. Pero en la revista Next Generation se llevó 3 de 5 estrellas. No es una puntuación tan alta. Vale, que aunque el control estaba inspirado, el gameplay tenía tendencia a ser un poquito difícil de seguir. Hay que tener paciencia con él, ¿no? Es durillo, ¿vale? Dragon Reviewers, no sé si es una revista, yo no la conozco, o las revisiones de la revista Dragon, le dan 2.5 estrellas y 3.5 estrellas sobre 5. Es decir, se mueve en puntuaciones decentes, pero desde luego no espectaculares. Computer Gaming World en 1996 lo situó este Inferno como el 44 peor juego de todos los tiempos. Oye, el 44 es una posición muy alejada, pero de todos los tiempos, desde luego, no está considerado ni un buen juego, ni un referente. Pero bueno, decían de este juego, una historia mala, una actuación vocal como gutural y fea, y una especie, una cinemáticas tontas, estoy traduciendo en tiempo real, y sí, demasiadas cinemáticas tontas en un shooter espacial del montón. Oye, tiene otra nominación, otro premio, perdón, en PC Player de Alemania. Los diálogos de escenas más estúpidos en 1994. Pero bueno, no sé qué te parece este primer ejemplo que te he traído para la sección. Y... Hombre, pues que le ponían muy bien, ¿no? En esta Micromanía, y a lo mejor, pues, no, estaba bien, ¿no? Pero no, igual no estaba tan bien, claro, claro. No, yo creo que sí, a lo mejor era un juego decentillo, pero si me ha sorprendido, Javi, si lo he traído ha sido porque, joder, lo estaban puntuando y lo estaban analizando solo 3 meses después de haber jugado un T-Fighter. Yo estoy seguro que tú coges este Inferno. O sea, si para mí, mi primer juego de simulación espacial, tú sabes que el que pega primero pega más fuerte. Hombre, sí. Si el primer simulador, a mí me gustaban los simuladores de suelo, que es lo que yo podía jugar en la época, ¿no? Así es como lo llama Culture, de Retro Entre Amigos. Simuladores de suelo. Y efectivamente eso eran. Una línea horizontal por encima de la cual veías el cielo porque era azul y por debajo de la cual veías un tono marrón porque era el eso suelo. Eso tú que tenías monitor a color, yo veía una raya. Diferentes tonos de verde. Efectivamente. Sí, sí. Pero yo venía de jugar simuladores de suelo. Y el primer simulador de espacial pues fue el X-Wing. Evidentemente me voló la cabeza. Si mi primer simulador espacial hubiera sido este Inferno, estoy seguro de que yo a lo mejor le hubiera dado no un 93, sino un 97. Pero joder, esto es una revista profesional. Son redactores profesionales y venían de jugar un TIE Fighter solo 3 meses antes. Yo te voy a ser sincero, y a mí el X-Wing me enganchó bastante, ¿vale? Pero yo soy más de Wing Commander. Sí, lo sé, lo has comentado varias veces. Yo nunca me hice al Wing Commander. Me gusta, pero no, nunca me hice. Ay, yo es que le tenía devoción. Incluso tuve una época de jugar mucho al Privateer. Pero bueno, eso ya en otros programas ya iremos hablando. Sí, ya lo iremos comentando. Pues nada, este son el tipo de casos que pretendo traer, Javi. Pues nada, habrá que pensar un título, ¿no?, para estos casos, ¿no? Estos vendedores de humo o estos intercambios de maletines, ¿no? O Capitán Posteriori, mira, está muy de moda ahora en Twitter. Pues también, muy bien. Pues nada, vamos a pasar a la última parte de la sección de juegos. Y tenemos un invitado que es Alberto Arjona. Bueno, no le llaméis Alberto, llamadle Arjona, ¿vale? Que si no, igual ya no quiere venir más al programa, que ya me lo ha dicho más de una vez. Pues vamos a hablar de Dune, el juego de Creo, con Arjona. Y bueno, tenemos hoy aquí de nuevo al amigo Arjona. Arjona, hoy he dicho bien tu nombre, ¿no? Hoy lo has dicho bien. Un placer. Hombre, el placer es tenerte aquí y sobre todo no equivocarme al presentarte. Lo siento mucho por la otra vez. No, como era, lo siento mucho, no volverá a pasar, ¿vale? Sí. Hasta que me vuelvas a llamar Alberto. Ahora te has llamado tú, ¿eh? Yo no he dicho nada. A ver. Mierda. Bueno, oye, hoy vamos a hablar de un juego que en principio... íbamos a hablar de otro, según lo último que hablamos en el volumen 2, ¿no?, del MS2 Club Podcast. Uh-huh. Y cambiamos. Si no me recuerdo, íbamos a hablar del Shadow of the Comet. Del Shadow of the Comet y del Alone in the Dark fueron los dos que nombramos, creo. Y no nos hemos ido por los cerros de Úbeda, pero con otro juego francés, ¿no? ¿Qué juego traemos este mes? A ver, vamos a hablar de Dune. El juego mitad basado en la peli, mitad basado en la novela. Hombre, pues Dune es un juego de 1992, ¿vale? Hay bastantes versiones del juego, bueno, bastantes, tampoco hay muchas, ¿eh? Está la versión de Amiga, la de Sega CD, y la que vamos a hablar hoy, o una de las que vamos a hablar hoy, que es la versión de MS2. Es un juego de Creo Interactive y distribuido por Virgin. ¿Y por qué decimos el distribuidor Virgin? Porque luego va a ser un poco importante para la historia del juego. Vale. Virgin además es una empresa que se dedica a todo, macho, es increíble. Sí, ahora están anunciando fibra óptica y yo estaba flipando. Pero en esta época también el Aladdin de la Mega Drive también lo distribuyeron ellos. Sí, no, hacían distribución de juegos y la verdad es que llegaron a tener las Virgin Megastore también, ¿no? Esas tiendas de juegos, música y tal. Sí, sí, es una empresa polivalente. Sí. Bueno, pues básicamente lo que has comentado es que Dune, o Dune, no sé cómo lo dices tú, yo siempre he dicho Dune. Yo siempre he dicho Dune también, la verdad. Vale, perfecto, pues entonces estamos de acuerdo, diremos Dune. Dune es un juego que, como comentas, se basa en la película de 1984, de Dune, de David Lynch. Una película muy especial que te puede gustar mucho o gustar nada, ¿no? O simplemente no ponerlo. Creo recordar que estaba entre los 20 fracasos más estrepitosos de taquilla de la historia del cine. Se pegó un batacazo curioso. Sí, sí, una buena hostia. A ver, ahora es una película de culto, la típica película de culto, pero de culto cultureta además, ¿no? Que sí. Realmente, yo es que hace muchos años que no la veo, pero la peli es un sí pero no. O sea, está bien, pero no acaba de... Tiene un ritmo muy lentito, intenta contar muchas cosas en muy poco tiempo, no sé. Sí, ¿tú eres de los que sí o de los que no? A mí me gusta, pero porque me encanta siempre... Yo debo decir que conocí Dune por este juego. Luego ya, de mayor friqueando, me vi la peli, me compré los libros, de hecho tengo todos los libros por ahí. Ya hace muchos años que no me los leo, pero... O sea, yo empecé, y de hecho conocí el juego gracias a la versión de Mega CD, porque la anunciaban en los vídeos promocionales de Sega, estos del canal Pirata Sega. Ajá. Había un vídeo que era promocionando juegos del Mega CD y anunciaban este, y dije, hostia, cómo mola esto, lo tengo que jugar. Y de hecho, si recuerdas cuando hablamos del Eternam en el otro podcast, que ya ¿sí? para los oyentes ya podéis ir a escucharlo también, así aprovecho para hacer spam. Un poquito de spam de valor, ¿no? El episodio número 2, ahí sí. Está. Pues ahí decía que tenía un CD de pequeño con 200 y pico juegos, ¿no? Que era donde pillé el Eternam. Y me venía también este Dune en ese mismo CD. Y fue donde... Hostia, qué maravilla, ¿no? ¿Dónde vendían este CD tan rico? Pues eso lo consiguió mi padre a saber de dónde. Era demasiado pequeño para preocuparme por esas cosas. Vale, vale. Bueno, pues Dune, como comentaba, se basa la mitad en la película, la mitad en el libro. Y la verdad es que yo creo que se basa mucho en el libro y de la película tiene poca cosa, ¿eh? O sea... En la versión de CD tiene más que la versión de disquetes, porque la versión de CD-ROM tiene parte de la intro de la película donde salen hablando la actriz, de la misma actriz que hace la intro de la peli, te sale en el juego también. La Valeria Madsen, la de la princesa Corrino, me parece que se llama. No, Irulan, es que había dos, Irulan y Anirul, no sé cuál es la que sale, creo que era Irulan, que eran las dos hermanas en el libro, creo. Pero en la peli solo sale una de las dos. Espera, que lo miro. Princesa Irulan. Pues esta que es la que te empieza a decir lo de Arrakis, el planeta más, o sea, Dune, la de la especie, te cuenta toda la parrafada de lo que va. Pues sale también en la versión CD, sale explicando. También luego, hay que decir que en la versión CD sale el vídeo, pero sale con unos pixelacos negros entre medias. Sí, claro, no deja de ser del 93. Porque no podía, seguramente los reproductores de CD de la época eran 1x o 2x de velocidad y no podían tener una tasa de transferencia alta. El de Mega CD era de una velocidad, en ordenador a lo mejor había ya, a lo mejor hasta puede que hubiese de 8 o por ahí, pero ya los caros. Bueno, que nos comemos una resolución pequeñita con unos pixelacos negros entre medios, pero bueno, se adivina allí a la princesa hablando y eso siempre está bien. Sí. Además, otra diferencia que había de la versión CD, de Mega CD o de ordenador de CD, de la de disquetes, es que cuando viajabas en el ornitóptero a través del planeta, en la versión de CD eran todo modelado en 3D, entre las 3D estas super cutres de esa época, y en la versión disquete eran todo en pixel art. Sí, no, la verdad es que la versión CD es un añadido muy bueno, porque... no hay que olvidarse de que la versión de CD tenía una banda sonora espectacular y justo en esas secciones y voces, todas las conversaciones están narradas, están habladas. Y no solo eso, sino que cada vez que coges un ornitóptero o luego más adelante un gusano, ¿vale? De los de Arrakis, pues tiene una secuencia audiovisual con musiqueta de la banda sonora que es espectacular. Está muy muy bien. Era un juego, la verdad es que era un juego impresionante. Además que era súper original, yo no sé por qué no se han hecho más juegos de este estilo. O sea, a cualquier persona que no lo conozca, tú le dices aventura gráfica con estrategia en tiempo real y le rompes los esquemas. Pues si es que yo, por ejemplo, no lo metería en el saco de aventuras gráficas, porque tú ten en cuenta que el inventario aquí es mínimo. No tienes inventario, pero más, si quieres, aventura conversacional. Aventura conversacional con estrategia en tiempo real. Es que tampoco es aventura conversacional. Te explico, mi motivo de decir que no es esto. Es muy guiado. O sea, las únicas opciones que tienes de verdad son regatear con el emperador, que si regateas con el emperador cuando te pide un cargamento de especia, pues te mata y ya está. O regatear con unos agentes, no, unos agentes, unos contrabandistas que te pueden vender cosas, suministrar cosas. Realmente decisiones no las tienes, o sea... Siempre puedes viajar por el mundo de manera libre, puedes hablar con personajes, que es típico de este tipo de juegos. Hay algunos que te acompañan, que también en función de si llevas a uno o a otro, los Fremen te tratan de una manera, te tratan de otra. No sé, era un juego muy, muy original. Sobre todo lo que dices del emperador, o sea, para el que no lo sepa, el emperador cada X tiempo va pidiendo un cargamento de especia que le tienes que mandar. Y era una manera súper original de ponerte una cuenta atrás en el juego. Sí, sí. Además es progresiva. O sea, al principio, ¿cómo te lo diría? Progresiva y guiada. Porque al principio te va pidiendo muy poca especia cada X tiempo. Y va aumentando los días. O sea, el cargamento más o menos es estable, pero te va aumentando el plazo. O sea, te da vidilla. Pero llega un momento en que empieza a pedirte ahí un mogollón de especia y cada vez más en menos días. Y sabes que no lo vas a poder cumplir. Sí, sí, o te pones las pilas o la cagas, pero bien, llega un momento en el que ya tienes que volver a empezar de cero porque no es inviable lo que te pide. Y es un modo de ponerte una cuenta atrás para pasarte el juego, pero sin ponerla. No sé, me parece muy original. Y no te da la ansiedad que te da ver el cronómetro bajando. Sí, sí, sí, eso es verdad. Entonces, vamos a explicar un poco cómo funciona el juego, ¿vale? Tú eres Paul Atreides. El personaje que interpretaba, ¿cómo se llama el hombre este? El Kyle MacLachlan. Lo conocéis todos por ser... ¿Cómo? ¿Perdona? El de Twin Peaks. El detective de Twin Peaks, exacto. ¿Vale? Y básicamente tu trabajo es hacer lo que te dice tu padre, Leto Atreides, el duque Leto, que es contactar con los Fremen. Entonces, pues están los personajes más o menos... De la película y de la novela, ¿no? Pues Lady Jessica, que es tu madre, está, ¿cómo se llama? Duncan Idaho, que básicamente se encarga de decirte que tienes que entregar especia al emperador. Sí, es una pena que solo se dedique a eso, macho. Es un personaje súper desaprovechado. Pero luego está también Tufir Hawat, que es el mentat que tienes. Estaba Gurney Halleck, que te acompaña por... Este es muy importante porque este te servirá para entrenar soldados. Sí, más rápidamente. Y luego, pues nada, los personajes del país, los Fremen, ¿no? Stilgar, que será un jefe que lo necesitas para poder hacer tropas. Sí. Chani, que será la chica, ¿no? Chani, que la puedes conocer o no, es opcional. Igual que al padre, que a Liev Kynes, al planetólogo. Los puedes conocer o no, si no quieres ir a por ellos o... Yo la primera vez que me pasé el juego ni sabía que existían. Y luego tenemos... A mí no me ha pasado nunca, solo he pasado dos veces el juego, por eso, ¿eh? Y luego tienes al... Y Hannah, había otra chica que se llamaba Hannah, que esa no recuerdo si salía... En la peli no, pero en el... En la peli sale, pero ni... Solo sale nombrada, me parece, ¿eh? Sí. O sea, nombrada en IMDb sale, ¿eh? Pero en la peli no la recuerdo... No, yo no la recuerdo. Y en el libro tampoco. Bueno, el libro es que no recuerdo apenas nada. Luego, como curiosidad, por ejemplo, creo también, porque hace muchos años que no me leo el libro, pero en el juego Karthag y Arraken, que son las sedes de los Atreides y de los Harkonnen, están cambiadas. ¿Cambiadas una por otra? En el juego Karthag es de los Atreides y en el libro creo que era la sede de los Harkonnen. Es que en el libro no hay dos sedes. O sea, en el libro... Lo que hace el emperador es, digamos, desaloja a los Harkonnen de Arrakis para poner desaloja, a los Atreides. Desaloja entre comillas. Desaloja haciendo una trampa, ¿no? O sea, lo que hace es la cama a los Atreides confabulándose con los Harkonnen y les dice que el planeta es suyo. Sí, es que en el juego y la peli no lo explican bien, pero básicamente el emperador en los libros, quiero recordar, corrígeme si me equivoco, pero quiero recordar que tenía miedo de que el duque Leto, porque estaba ganando popularidad, le pudiese amenazar el puesto de emperador. Y entonces por eso dice, te meto ahí, ¿te crees que eres la hostia? Porque por mandarte a Dune, y en realidad es la trampa que le tiende para aprovechar que los Harkonnen se lo carguen. No, porque además está muy interesante porque Dune lo tratan como una, digamos, es como una época feudal, ¿vale? En el espacio. Y Dune lo tratan como si fuese una colonia que realmente solo sirve para extraer la especia. Pero es que lo bueno es que la especia la necesitan todo el mundo conocido para poder viajar por el espacio, y es el único planeta que produce especia, con lo cual, sí, le estás enviando a un agujero, pero es el agujero que manda sobre todo el mundo, sobre todo el universo sí, conocido. La especia son las nanomáquinas de Dune. La fuerza de Star Wars, pues aquí es la especia. Cuando necesitas algo que mola un montón y que hace magia, especia. Vale para todo. Ves el futuro, te viajas a través del espacio, te cambia el color de los ojos. No, está bien. Lo de los ojos está bien porque no necesitas lentillas, ¿no? Y te ven los ojos azules. Además, en el juego, a medida que vas avanzando, se te van volviendo azules. Correcto. Que tienes en el castillo, tienes un espejo donde puedes ir a mirarte cada cierto tiempo y vas viendo cómo se te va volviendo azules. Está muy bueno. Son detalles que molan. Estas cosas molan porque es el mimo que le pone la gente. De hecho, si vas con Chani a mirar el espejo, pues sale ella también. Está curioso. Sí. Bueno, pues estos son los personajes que se supone que con los que puedes interactuar. Hay alguno más, ¿eh? Y básicamente lo que te dice tu padre es, te suelta por el planeta y te dice, ¡hala! Venga, hazte amigo de los Fremen estos, a ver si nos pueden ayudar. ¿Y cómo te pueden ayudar los Fremen? Pues básicamente son la gente que te va a recolectar la especia. Porque tú no tienes ni idea de cómo se recolecta la especia. Entonces te sueltan allí y te comienzan a decir que pues te encuentras unas tropas, bueno, lo llaman unidades, ¿no? Unas sí. Tropas que sirven para otear el terreno. Que esas tropas, por ejemplo, te dicen si un suelo es rico en especia o no. Los catadores. Los catadores, eso, muy bien. Que les tenías que mandar por tres, te iban hasta tres de siets del mapa y volvían. Y les tenías que ir indicando por dónde querías que fueran. Los siets, digamos, aquí actúan como si fuesen provincias, ¿vale? Hay una provincia, entonces van estos catadores y te dicen, oye, hay mucha especia. Entonces en el mapa te saldrá pues de color amarillo. Hay poca especia, pues te saldrá negro. Luego tienes a los recolectores, que esta gente pues básicamente recolecta especia a tantos kilos por hora, porque esto va en tiempo real, o sea, hay horas. Y tiempo real figurado, perdón. Y ganan experiencia. Empiezan siendo todos aprendices, luego nivel medio y terminan siendo expertos en recolección. Y les puedes dar equipamiento, puedes ir mandarles a buscar cosechadoras y si les guardas solo la cosechadora, al tiempo viene un gusano, como en la peli y en el libro, que les atrae las vibraciones y sí. Se come la cosechadora y la pierdes. Tienes que ponerles un ornitóptero para que vayan vigilando y evitar estos problemas. La verdad es que era un juego muy completo para... Sí, los pones full equip, ¿no? Con esa recolectora que van más rápido y el ornitóptero que no deja de ser una especie de helicóptero que les avisa si viene un gusano. Y entonces pues te van enviando especie al palacio, que es la que luego le vas a tener que enviar al emperador. Y una cosa muy curiosa es que a lo mejor estás en una provincia que tenía bastante especie y tenías dos o tres unidades allí recolectando y de repente vas y están paradas. Y dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Total, que te metes en el Siege. Y te dice uno que, oye, que yo soy del norte y que yo no trabajo con estos gandules del sur. Sí. Y luego los del sur te dicen que estos del norte que no saben trabajar y que son unos mierdas. Y los tienes peleados. Total, que te toca reordenar las unidades y enviar unos al norte, otros al sur, etc. Eso era buenísimo. O sabotaje, que te venían saboteadores y tenías que mandar, porque podías coger los otros Fremen y decirles que se entrenan, ya más avanzado en el juego, que se entrenaran en defensa. Y entonces los mandabas a buscar a los saboteadores y cuando daban con ellos te salía ahí un Harkonnen ahí atado, esposado, que le podías interrogar. Y no, pues eso yo no lo he hecho. Yo cuando me enviaban saboteadores es igual, a la altura que estoy del juego ya me da igual. Porque básicamente al principio tú solo puedes tener gente que recolecte especia. Con lo cual lo suyo es ir a todos los sits que normalmente te van informando de hacia dónde tienes que volar con un ornitóptero. Para encontrar otros sits, ¿no? Y ampliar. Y tienes que ir tienes que ir acompañado, porque se ve que Paul Atreides es cegato y no los ve. Sí, también, eso además. Entonces te dice, oye, que aquí hay una. Me ha parecido ver un sit a la izquierda. Entonces dices, pues voy allí. Y entonces llegas. Y básicamente eso, ¿no? Recolectar a saco. O sea, la primera parte del juego es recolectar especia para tener conocer la primera zona, recolectar especia. Ahí consigues también, acuérdate, los que te hacen el destiltraje. Así, bueno, esto te lo van enviando, te lo van encargando, porque digamos, el juego, como te comentaba antes fuera de micro, es muy guiado para mi gusto, y por ejemplo te dicen, oye, pues hemos visto que alguien estos Fremen usan destiltrajes, ves a no sé dónde a investigar, pues sí, claro, así tienes un nombre, correcto, y entonces pues te dan los destiltrajes, luego no me acuerdo qué te daban otra cosa. Creo que los destiltrajes eran los que luego tenían el agua de la vida que no te dejaban entrar ahí hasta ya avanzado el juego. Sí, que eso es otra. Eso está basado en la novela. El agua de la vida es un agua, digamos, que es muy rica en especia. Y si la tomas, pues te puedes palmar, te puedes volver loco o puedes tener poderes prescientes, ¿no? O sea, claro, es como... que en el juego creo que, de hecho, no sé si llega a salir ninguna Bene Gesserit. Creo que solo Jessica. Pero sí. en el libro te explican lo que es el agua de vida, el rollo del Quis Hadrach y todo esto, que en el juego se lo fuman. Y es por lo que Paul es el único hombre que pasa la prueba esta, ¿no? Que en el juego la tienes que pasar cuando ya estás bastante avanzado. Si la pasas antes de la hora, la diñas. Sí, sí, te mueres. Es una de las formas de morir que tienes. Y nada, pues No, decía que además el juego no te avisa cuando estás listo para tomarla, que tú vas ahí y dices, voy a grabar antes y me la juego. Bueno, lo bueno, hay que decir que el juego te deja volver a la última localización a la que habías ido, con lo cual no es tan peligroso como, yo qué sé, si te dejas algo en un juego de sierra y 50 pantallas después dices, hostia, que no tengo la daga, ¿no? Aquí no puedes volver. Aquí puedes volver a la última partida y no pasa nada. Y nada, está muy bien esto del agua de vida porque cuando ya, digamos, vas avanzando en el juego y al final tomas el agua de vida, ya puedes comandar tropas. O sea, por telepatía. Por telepatía, que eso es un puntazo. Lo haces más o menos de manera gradual. Al principio puedes ir con los Siege cercanos, porque te dice la madre que tienes poderes de Bene Gesserit, que no sé qué, que mierdas que se fuman en el juego también. Y poco a poco vas ganando más radio de acción con la telepatía. Y llega un momento en el que eso ya no va más, y es cuando te tomas el agua de vida y ya puedes llegas a todo el mundo, a todo el planeta con... Y puedes desde el mismo sitio decirle mandar órdenes a cada tropa. Porque luego otra cosa es esa, hemos hablado que hay recolectores de especias. Luego más adelante, cuando vas, creo que es cuando consigues a Stilgar, cuando lo conoces, que vas con él y con Gurney, y ya empiezas a formarlos en defensa, en espionaje y en entrenamiento militar. Que igual que los de especia tenían la cosechadora y el ornitóptero, los militares tienen los cuchillos Christ, que los nombran en el juego, o sea, en el juego, en el libro, las pistolas láser, que no sé si eso se lo inventan en el juego, ¿no? Los resonadores fantásticos, que me has dicho antes que era con lo que llaman... A los gusanos, en teoría. A los gusanos. Y luego armas atómicas, que ya, pues eso, el pepinazo mundial. Entonces... digamos que cuando vas entrenando a los soldados con Garni y Halleck, pues van ganando experiencia. La ganan más rápido, sin él más rápido. Uh-huh. Sí, sí. Y además, digamos que tienes que ponerles más armas, cada vez más armas, para que vayan conquistando fortalezas de los Harkonnen. Porque en el libro, digamos, el planeta no está ocupado por los Harkonnen. Pero aquí en el juego, pues parte del planeta está lleno de unas fortalezas Harkonnen. De hecho... Como los Siege, pero... Sí, sí, son como unos Siege, pero que son fortalezas, no están adecuadas a la vida Harkonnen. Y entonces vas a tener que ir conquistándolas una a una, que para eso pues necesitas los soldados. Los soldados los vas a equipar pues, con esos cuchillos, los láseres y tal. Y cuando tengas una fuerza superior a la de la fortaleza, pues habrá una lucha y la conquistarás. De hecho, hay un momento que es que tú puedes ir a una fortaleza de estas que está en lucha y meterte ahí en medio de la batalla. Si vas en gusano, sí. Si vas con el Orni, te matan. Si vas con el Orni, te petan, ¿no? Sí, tienen antiaéreos y te revientan. Tienes que ir con el gusano, que también lo puedes llamar bastante cuando vas bastante avanzado en el juego. Y ahí sí, puedes decir ataque rápido, tirarte todo el día atacando, no sé qué, das como órdenes de... Pero no sé la verdad qué diferencia hay al hacerlo. Yo creo que es para acabar antes. Básicamente. Sí, pero hay otra cosa que si quieres avanzar en el tiempo, puedes irte al desierto y esperar al anochecer o al amanecer, que es la manera de acelerar un poco de no hacerlo tan pesado, digamos. De hecho, cuando vas con Chani, me encanta porque te dice, oh, me encantaría ver el anochecer del desierto contigo. Y entonces, claro, te vas al desierto, esperas ahí el anochecer y te das un besito, ¿no? Lo que quería era mandanga. Yo creo que sí. Y luego es cuando te dice que, bueno, que se enamora de ti, tal, tal, tal, y que tienes que ir a conocer a su padre, que es el Liet Kynes, el planetólogo, y cuando vas allí te dan la tercera fuerza, esta, la tercera habilidad que puedes enseñar a los Fremen, que es la ecología. Que es la habilidad de perder el tiempo, básicamente. No, no porque, o sea, devuelves la zona pobre en especia, porque las plantas se cargan la especia, pero donde haya plantas, los Harkonnen no te atacan. Sí, sí, sí. Pero dime la verdad. No vale. ¿Has visto la velocidad de trasplante de bulbos, ¿no? De las tropas Fremen, ¿no? Sí. Además que no valía para nada, era absurdo. Yo nunca lo usaba, lo empezaba a usar por ahí y luego decía, ahí se queda. Yo no, sé, lo que hago es poner 3 o 4 ecologistas por allí plantando. Y sí, vas viendo que el planeta va cambiando a verde, ¿no? Pero claro, te puedes tirar ahí la vida para. Bueno, no te puedes tirar la vida porque el emperador te pide especia y llega un momento que claro, se acaba la especia. Entonces, que eso también es verdad. Si no se regenera. No se regenera. Y además, si plantas bulbos. Perdón, si hay agua, porque lo primero que tienes que hacer es poner un cazavientos, sí. Que es una cosa que se encarga de, digamos, de filtrar el aire, el viento que pasa por el Siege, y pesca todas las partículas de agua que haya. Entonces, cuando tienes agua, que además te lo marca el Siege, el agua que tienes, ya puedes plantar bulbos. Entonces, pues, digamos, haces una zona verde. El problema que hay es que, claro, en el momento en que hay agua ya no hay especia. Y si se acaba la poca especia que hay, porque la especia del planeta, como dices, es finita. A ver, la especia, según las novelas, la producen los gusanos. Los gusanos. Es como la miel de las abejas, ¿no? Una cosa así. Sí, creo que era cuando transformas. Porque son como una especie de peces y luego se mutan en los gusanos y es ahí cuando... Creo recordar, ¿eh? Uf, yo es cuando... que los libros aquellos de a partir del segundo son tan fumada que ya ni me acuerdo. Sí, la verdad es que les baja mucho la saga. El libro bueno es el primero. El primero es espectacular, o sea, recomendado sí. Porque sí, es muy bueno. Es muy bueno. Sí. De hecho, el segundo, todo lo de Star Wars está basado en esa novela. Todo, sí. Todo el universo de Star Wars está basado en la novela. El rollo de los planetas, que cada planeta sea una historia, tal, tal. Y la fuerza es la especia. Ahí son los midichlorianos, ¿no? No sé pronunciarlo. Vale, vale, no. Yo siempre había pensado que se basaba en el Señor de los Anillos, pero oye. Que no estaba mal pensado. Y de hecho, el Luke Skywalker es el Paul Atreides. Bueno, en teoría Darth Vader, ¿no? Que es el elegido. Que luego además, igual que en Star Wars, igual que en esto, tiene el hijo, que luego es Luke, y luego, bueno, ya no sé las pelis nuevas lo que habrá pasado, porque ya perdí el interés. Pero igual, en las novelas de Dune pasa igual, que al final creo que acabas con los tataranietos del Paul Atreides ahí dando vueltas por ahí. Uf, yo es que el primero está bien, el segundo ya va de los hijos de Paul Atreides, pero es que el tercero ya es el hijo de Paul Atreides que se ha convertido en un emperador gusano porque el tío está como mutado por la especie y tal. Y es que es un rollazo. Es bizarra la serie. Pero luego, mira, hay 3 libros que... Bueno, cuando... No sé si ha muerto Frank Herbert, supongo que sí, porque ya esto es del año chimpún. Cuando tú y yo éramos críos ya estaba muerto. Vale. Pues Brian Herbert empezó a escribir más libros, a continuar la saga, y los 3 primeros que escribió están muy bien, que son 3 precuelas. Son La Casa Tal, Casa Tal y Casa Tal. La Casa Atreides, La Harkonnen y La Corrino. Pues no las he leído. Pues te lo recomiendo. Te cuentan te cuentan mucho sobre los orígenes de Duncan Idaho, cuando Leto era niño, antes de que naciera Paul. Está muy bien, tío. De hecho, están más interesantes que para mí, en mi opinión, que muchos de la saga original. Te voy a decir una cosa. Al final, el último libro que escribió Frank Herbert antes de morir, bueno, el último libro publicado, perdón, que yo no sé si dejo algo más escrito por ahí como Tolkien, ¿no? Pues empezaban a salir unas cosas raras que tenían muy buena pinta. O sea, realmente el último libro acaba mejor que no todos estos del dios emperador gusano y tal, pero claro, es que se murió y yo ya no seguí con las de las casas, ya la verdad es que me quedé ahí. Pues nada, si lo recomiendas, oye, yo me lo apunto y cuando tenga tiempo le tiro. ¿Eh? En el de la casa Corrino te viene hasta un mapa de Dune. Ah, muy bien. Por lo menos la edición que tengo yo de bolsillo de hace ya bastantes años, no sé si en las nuevas lo tendrán. Luego te mando una foto, estaba bastante curioso. Sí, hombre, échame una fotillo por ahí. Pues bueno, ¿qué estamos diciendo aquí? Así, conquistar la fortaleza, ¿no? O sea, sí, nos hemos ido luego a hablar de la ecología. Vale. Pero la ecología, para el que quiera jugar, que no la haga, no vale para nada. Hombre, a ver, siempre está bien, ¿no? Plantar zonas verdes está guay, ¿no? Pero es un poco perder el tiempo. Sí, en este juego sí, porque además como tienes que conseguir especias y eso va en contra de eso, te fastidia. Pero bueno, pero yo no sé tú, pero yo cuando llegué a esto de poder hacer ecología, digamos, de plantar plantas, yo ya tenía toda la especia que había en el planeta prácticamente. Me había dejado un recolector y ya está, los otros estaban ya todos haciendo de soldados. Claro, es que además te sale la fortaleza de los Harkonnen donde está en el mapa y es tiene un rollo radial, o sea, cuanto más te alejas de la fortaleza, las pequeñas fortalezas, o sea, de la fortaleza central, las pequeñas que te encuentras son más débiles, que son más fáciles al principio de asediar, y a medida que te acercas a esa zona se van volviendo más difíciles, por eso necesitas más armas, necesitas mejores tropas, porque las tropas también van palmando, que te dicen, sí, esta tropa, tú ves el muñequito y te dices, son 900, y a lo mejor al lado tienes otro que son 4000 soldados, y claro, no es lo mismo. No, la verdad es que te confías, porque por ejemplo la primera tiene una tropa Harkonnen, entonces tú vas allí y envías lo máximo que puedes enviar, 6 o 7 tropas tuyas, ¿vale? Y uno va con cuchillos, otro va con nada y tal, y bueno, pues te los haces, ¿no? Pero llega un momento en que los envías sin armas y los capturan a todos. Mandas a 8 y ni uno sale, y dices, ¿qué ha pasado? Y los capturan y los ves ahí parados y dicen, y si pinchas encima te salen los Harkonnen diciéndote, ja, ja, ja, sois unos inútiles, bueno, nos los hemos quedado, tal y cual. Ah, pues esa es otra, también salen el Barón Harkonnen, Fey Rauta y la Bestia Raban, que no sabemos. Uy, ¿la Bestia Raban sale también? Sí, sale por ahí, creo récord, sí. Lo que pasa es que sale solo en un mensaje que te mandan, igual que Fey Rauta. En un mensaje de estos, en el ordenador donde te manda los mensajes el emperador, que es en el castillo de los Atreides, te manda ahí y te llega un mensaje de la Bestia Raban, que pues no sé si es cuando va a morir Leto. Bueno, ahí va, spoiler. Bueno, alguien muere. Alguien muere por ahí. Pues cuando va a pasar eso, creo que salen, te mandan los mensajes riéndose de ti. Vale, pues ese no lo vi. Yo vi esta última vez, la primera no me acuerdo. Vi a Sting y al varón. Sting es la peli. Sting, porque se basa. El personaje también lo repintaron, ¿no? Para que fuese... Y el Paul Atreides sí que es clavado. El Paul Atreides, esto es una curiosidad, que cuando sacaron la demo del juego, bueno, la demo era un vídeo que se veían los personajes hablando y el fondo, ¿vale? Sí. Paul Atreides no tenía nada que ver con el McCallan, pero nada. ¿Ah, sí? De hecho, si buscas la demo, se puede ver todavía el vídeo, ¿no? Con la demo y el personaje es diferente. Y luego lo cambiaron. Y de hecho, creo que solo hay tres personajes que sean clavados a los... O sea, tres personajes principales que sean clavados. Uh-huh. Lady Jessica, que sí que es clavada a Francesca Annis, a la de la película. Sí. Paul Atreides, que es igual que el Kyle McCallan. Y el Fey Rauta, que es igual a Sting. Sí, por el resto sí que es verdad que ni uno. Bueno, el varón sí es una cosa que flota y tal, como en la peli. Pero el resto es que no se parece a ninguno. Ni Chani, que... Ni Kainz, ni Stilgar, ninguno. No. Bueno, y los Fremen random tampoco. Los Fremen he leído que están basados en personajes arábicos de la época, ¿no? Ah, sí. Sí. Dicen, ¿eh? No sé, ahí ya me pierdo. En cualquier caso, es un juego que merece la pena conocer. Ya porque es, el Dune 2 se ha hecho más conocido por ser el que hizo famoso el género de estrategia en tiempo real y tal, que tampoco fue el primero, pero bueno, es el que le dio fama. Pero este, a mí me gusta más, no sé, es más original, más... Luego le damos al Dune 2 un poquito también. Oye, a ver, explícanos, ¿cómo se gana en este juego? Pues tienes que ir... Para ganar tienes que ir conquistando las fortalezas Harkonnen antes de que te quedes sin especia, porque tienes que seguir enviándosela al emperador y tienes que ir reforzando cada vez más tu ejército hasta que vas cercando la sede central de los Harkonnen con armas atómicas, que es un requisito indispensable para atacar el campamento final. Y ya ahí, cuando esto pasa, te dicen ya que tienes que ir con todos los personajes principales. Bueno, con todos no, pero vamos, tienes que ir con un montón. Creo que era Tufir, tiene que ir, Gurney, Stilgar... No sé cuántos más había que ir, la verdad. Pues casi todos, sí, y no, sí, sí, no bien mal. Tenías que llevarlos a todos por ahí y ya, pues te pasabas el juego. Que creo que también en el libro cambiaba en el final. Porque creo que en el juego me suena que el final era el mismo que en la peli. Sí, en el juego es igual que en la película. Y en el libro cambia. Bueno, en el libro lo humillan un poco más al emperador, porque le dicen que se va a casar con su hija, pero que los niños lo va a tener con la otra. Eso se lo dice a la cara al emperador. ¿No lo llegan a matar? ¿O? No, no, no. En el libro se casa con la princesa Corrino, con Irulan. Y la tienen allí en el palacio, pero él está casado realmente con Chani. O sea, vive con Chani y tal. Es que no me acuerdo, tío, hace tantos años. A lo mejor me lo leí con 15 años. No, no, que yo tampoco me acuerdo mucho, ¿eh? Que bueno, la historia mía con el juego es aún peor que la tuya, digamos. Yo este juego lo vi en un casal al que iba cuando hacía campana de la universidad. ¿Vale? Lo tenían allí y lo jugué. Después de haber jugado al juego de mesa de Dune. Que hostia, no, es que no jugamos. Es que es muy viejo. Es un círculo. Uh-huh. Y entonces hay tormentas que te van sacando fichas del terreno y tal. Bueno, no me acuerdo muy bien, ¿eh? Porque tampoco jugué mucho. Pero estaba muy, muy, muy chulo. Y lo jugué allí. Y los libros me los estaba leyendo en aquel momento en la universidad. También me los llevaba, pues yo que sé, entre clase y clase y tal. Pero claro, me estaba leyendo, yo que sé, el tercero, el cuarto. El del dios emperador gusano, no me acuerdo cuál es. Era un coñazo y me lo estaba leyendo por aquella época. Te digo cuál es el cuarto, es Dios Emperador de Dune. Pues ese, el cuarto. El quinto, Herejes de Dune, y el sexto, Casa Capitular. Justo por donde he girado la cabeza y los ese. Los tienes ahí en la estantería. A mí es que me los dejaba un amigo, Carlos Guzmán, un saludo desde aquí, y me los leía los suyos, luego se los devolvía. Ah, pues eso está bien que se los devuelvas, porque yo dejé el primero de Dune a un chaval y 20 años llevo esperando que me lo devuelva. Nah, y seguro que hay ediciones muy chulas ahora de Dune. Ya, macho, pero es que tengo todos de la edición esta de la Casa del Libro de bolsillo, que salían los personajes de la peli y ya está descatalogada, entonces no me quiero comprar el primero de otra edición. Vale. No, eso tiene sentido. Es una putada, la verdad, pero bueno. Me tocará comprarlo otra vez de otra edición, ¿no? O lo pillo de segunda mano en algún lado que lo vea ahí de milagro. Bueno, igual alguna tienda de libros de segunda mano, puede ser. Sí, puede ser. Bueno, has explicado cómo se gana el juego, ¿no? Pero ¿cómo puedes perder aquí el juego? Pues esto es como en los juegos de sierra, casi con cualquier cosa. Si pruebas el agua de vida esta, que creo que puedes ir a probarla cuando vas con Stilgar, puede ser, que ya se empiezan a fiar de ti. Sí, yo creo que cuando vas con Stilgar ya te dejan pasar a las zonas, digamos, donde está. Y ahí ya lo puedes probar. Te avisan, te dicen, cuidadito, que esto es muy fuerte. Y si la bebes antes de la cuenta, la diñas. Si te vas al desierto y pasas no sé cuántos días, creo recordar que también. Si te ibas muy lejos. O sea, si te ibas muy lejos andando, seguro. Sí. Andando, o sea, no llamar a un gusano ni nada. Si te ibas andando por ahí, creo que... O sea, también. Luego, si ibas en ornitóptero a alguna fortaleza, hasta luego. Si ibas en gusano cuando estaban atacando o sin atacar y te pillaban y perdías la batalla, también palmabas. Si el emperador le vacilabas con las entregas de especia, creo que te mandaba un pepino nuclear y a tomar por culo. Bueno, sale la animación de muerte y te dice, ¡ah, no me enviaste la especia, muere! Sí, que porque además le puedes como regatear, le puedes dar, cuando te manda un pedido, le puedes dar más, le puedes dar menos de la que pide... Te puedes ahí ir troleando un poco. Lo que pasa es que luego se cabrea si le das menos. Menos, ¿no? Pero bueno, ganas. Si estás al final del juego y estás un poco apurado, mandándole menos, ganas un par de días que a lo mejor te dan para atacar y conseguir pasártelo. Está ahí como recurso. Sí, sí. La verdad es que está. Es curioso, digamos, lo que tiene, ¿no? Las posibilidades que tiene. Está muy bien. Además, en este. O sea, para. No deja de ser un mundo abierto entre comillas, ¿no? Podías ir por todo el planeta. Yo creo que es el primer juego que veo que recuerdo en el que tenías un planeta entero para dar vueltas por ahí. Lo que pasa es que era muy entre comillas, ¿no? Porque ibas en Orni o en Gusano y era quiero ir aquí. Ya está. Sí, bueno, tú puedes marcar un punto del mapa, ¿no? Y te vas moviendo. Sí, sí. Era... Y al final le das la vuelta al planeta y llegas a donde habías comenzado, sí, sí. Sí. Bueno, un par de cositas del juego, ¿vale? Me parece que más o menos hemos visto cómo es, pero lo que es el nacimiento de este juego pues es un poco extraño, ¿no? Porque además, lo que comentabas tú, ¿no? Sale Dune en el 92, me parece que sale Dune 2 en el mismo año, espera, lo voy a mirar por si acaso. Ya lo miro yo ahora también. Dune 2 sale en el 92, en el mismo año para MS2. Sí. ¿Vale? Que se tuvo que llamar el... Battle for Arrakis, ¿no? Battle for Arrakis, sí. The Building of a Dynasty, ¿no? No, pero eso lo estoy viendo ahora en Wikipedia, es Dune 2, The Building of a Dynasty, titulado Dune 2, Battle of Ah, en Europa lo llamaron Battle for Arrakis, es como lo conocía yo. Vale, vale. Pues, digamos, tenemos este Dune 2 que sale el mismo año que dices, what the fuck, ¿no? Me acabo de comprar el Dune y hasta el siguiente cumpleaños no puedo comprar otro y sale el Dune 2, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues la historia es un poquito complicada. Digamos que la gente de Crio, que anteriormente era un grupo de programación que se llamaba Nexos, unos franceses, liderados por un señor que se llama Philippe Ulrich, que todavía está vivo este señor, pues esta gente, digamos, pactan con Virgin que sacarán un juego de Dune, ¿vale? De Dune. Hasta aquí todo bien. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos iban haciendo los bocetos en Francia y le iban enviando pues, lo que iban haciendo a la gente de Estados Unidos, a la gente de Virgin. Y incluso llegaron a tener un documento de diseño de más de 100 páginas, ¿vale? Del juego. Sí, bueno, y la gente es un documento estándar. O sea, ya, si ves los que escribo yo, son... Bueno, pero tú ten en cuenta que es el año 92, ¿eh? Que esta gente venía de hacer juegos para Amstrad. Bueno, pues básicamente les iban rechazando siempre por cosas. Total, que la gente de Virgin dijeron, vamos a perder la licencia, estamos aquí perdiendo el tiempo con lo que nos ha costado conseguir esta licencia para el juego. Así que por si acaso vamos a anular este de Crio y vamos a encargar uno a otra empresa, a una empresa americana, que era Westwood, que es la empresa que luego sacó el Dune 2. Y el Dune, ¿vale? 2000. Sí, sí, sí. Y básicamente lo que hicieron en Crio es que ellos seguían recibiendo una pasta de Virgin y seguían haciendo el juego en secreto. ¿Vale? Ya no enviaban nada a los americanos. Entonces ellos iban desarrollando su juego. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que por eso los personajes no se parecen a los de la película todos. Incluso había personajes que no se parecían en nada a los de la película. Yo creo que es que iban a aprovechar para sacar otro juego sin licencia, pero luego cuando vieron la gente de Virgin el juego hecho, digamos, dijeron, hostia, pues sí, vamos a publicarlo. Y entonces publicaron este. Y le metieron luego, algo de la peli, ¿no? Y ya está. Claro, claro, metieron, digamos, tres personajes iguales a la peli, la introducción de vídeo y tal. Y entonces lo vendieron ya como juego de Dune. Pero ¿qué pasa? Westwood no le iban a anular el juego que estaba haciendo. Pues sacaron también el otro juego, pero claro, no se podía llamar Dune. Así que se llamó Dune 2. Esto es lo que yo que pasó por los acontecimientos y por lo que he leído. Y no tiene nada que ver el Dune con el Dune 2. No, no, es lo que dices tú. O sea, el Dune 2 es la base a día de hoy de los juegos de RTS, ¿no? De estrategia en tiempo real. De hecho, tú comentas el Dune 2000, pero ves más lejos. La saga Command & Conquer. Sí. Iberian Sun, que es coger Dune sin licencia. Sí, pero, joder, todos los juegos, el Age of Empires, todos estos están basados en lo que hizo Dune 2. O sea, esto sí. De la niebla de guerra, que ibas a ir descubriendo el mapa, que tenías que recolectar recursos, en este caso era la especia. Luego con la especia la usabas para crear más edificios y más tropas. O sea, era sí, el que sentó todas las bases que luego siguieron todos los grandes éxitos. Que el Command & Conquer sigue teniendo especia, el Tiberium. Sí. Pero le cambian el nombre y ya está. La nomáquina, o sea, tío. Sí, al final. Bueno, esto por un lado. Y luego he encontrado en la revista... El Dune 2 salió para Mega Drive, como curiosidad. ¿Sí? El Dune 1 para Mega CD y el 2 para Mega Drive. Sí, sí, salió para Mega Drive recortado, ¿no? Tenía un aspecto un poco diferente y tal, pero sí, sí. De hecho, lo comentamos en un podcast que salía antes yo. Lo comentó un compañero y la verdad es que dijo que estaba bastante jugable. Yo no lo he probado nunca, ¿eh? Yo no lo he probado tampoco. Pero la verdad es que tiene que ser un dolor con el mando de la Mega Drive controlar el ratón, pero bueno. Hostia, como curiosidad, los juegos de estrategia en consola yo no puedo. O sea, me puse la sombra de la rata cornuda o uno de estos de Warhammer en la PlayStation y yo no puedo. Yo cuando llegaba la tropa ya me han matado todo el mapa. Ya, pero a mí me pasa eso en los de ordenador también, así que ah, bueno, vale. Sé malísimo. Bueno, como te decía, he pillado una revista que se llama Tilt, que es una revista francesa del año 91, es la número 94, que hay una entrevista a Philippe Ulrich. Y él comenta que los derechos los obtuvieron gracias a un señor que se llama Martin Alper, imagino que alguien en Virgin. Llegaron a hacer un documento de diseño de más de 100 páginas, ¿vale? Pero Virgin siempre se lo tumbaba. que es cuando Virgin contacta con Westwood, y que tenían pensado hacer una segunda parte desde el punto de vista de los Harkonnen. Toma ya. Sí, sí. La verdad es que hubiese estado bien. En el 2 no me acuerdo, pero en el Dune 2000 podías elegir. En el 2000 podías elegir Harkonnen, Atreides y los Sordos, que eran los que se inventaron para estos juegos. Sí, en el Dune 2 igual, ¿eh? En el Dune 2 te podías elegir cualquiera de las tres facciones. Y luego Philip comenta que, digamos, habla de la película de Jodorowsky, no sé si sabes, ¿no? Que Jodorowsky estuvo moviendo hilos para sacar una película de Dune. Pero al final se fue a la mierda. Bueno, tenía que ser el Barón Harkonnen, Salvador Dalí, Giger estaba implicado en el diseño, vamos, y aquello tenía pinta de ser un come millones del copón. Y al final no se hizo, ¿vale? Y hablando de Giger, le preguntan a Philip si le gustaría hacer un juego de Alien, ¿no? De la saga Alien, y dice que no. Pero que le gustaría haber sacado un juego de... O sea, sacar un juego de 2001. Y le dicen en la revista, pero si 2001 no tiene guión. Y dice él, bueno, y Dune tampoco, es todo ambiental. Toma ya, con dos naranjas. Y la verdad es que realmente el juego sí que tiene mucha ambientación, ¿eh? O sea, Dune, por ejemplo, hemos dicho que puedes ir al desierto a esperar el anochecer o el amanecer. Y realmente cambia el escenario completamente, cambia lo que es la paleta de colores. De hecho, ves el cambio gradual de la paleta de colores, que es un efecto muy chulo. Y si viajas de día o de noche, pues es diferente, ¿no? El escenario es diferente. Sí, eso hoy en día sería súper fácil de hacer con una luz en tiempo real, que la baja la intensidad y la sube, pero en ese día tenía que ser redibujando toda la paleta, ¿sabes? Haciendo a mano cada transición, y era un curro. Era mucho curro. Y luego una cosa que se nos ha olvidado, que es la sensibilidad, ¿no?, de las Bene Gesserit, de la madre de Paul Atreides, que es que de vez en cuando te dice que parece que puede haber algo en el palacio, ¿no? Y tienes que ir con ella, porque los personajes te pueden acompañar hasta dos, y te va diciendo frío, frío, caliente, caliente. Sí. Y así encuentras la sala de los ordenadores, donde te mandan los mensajes de la especie, en la sala de armas, que es donde ya te dicen que puedes ir a entrenar a los Fremen. Y luego, si conoces a Liet Kynes y demás, es cuando descubres también el jardín que tienen en el castillo. Sí, un jardín botánico ahí, la verdad es que es muy chulo. Sí, que si vas con Stilgar dice que no le mola, que eso es desperdiciar agua, que no sé qué. Sí, no, muy bien, hombre, eso es lo que dicen todos los Fremen, eso está claro. De hecho, en el libro, no sé si te acuerdas, ¿no?, que hablan de las palmeras datileras. Que todos la población las mira con asco y amor a la vez, ¿no? O sea, tienen palmeras allí y dicen, qué cabrones que están gastando el agua en las palmeras, pero también las miran como diciendo, a ver si caen unos dátiles y nos los comemos. Sí, sería bastante miserable la vida. La verdad es que Dune tiene un universo muy rico y está muy bien montado el tema de eso, de que cada planeta está gobernado por una casa, cada casa está especializada en una cosa. Está muy bien, está muy bien. Sí, no, la verdad es que muy chulo. Todo lo que es el lore que hay de cómo está construido el universo de Dune está muy bien hecho. ¿Ves una cosa que me recuerda a este? Que no es Star Wars, es MechWarrior. Todo lo que es el universo de MechWarrior, que también son casas feudales y tal, y cada uno tiene sus planetas. Y eso, ¿ves? Ahí sí que me recuerda mucho a Dune. Lo que pasa es que con mechas, que todo con mechas mola más, ¿no? Sí, como con ninjas. Pongas donde pongas un ninja, todo mejora. O sea, que si metes un mecha ninja es la hostia. Ya, de ahí evolucionas. Bueno, sí, sí. Pregunta, Arjona. ¿Tú recomiendas este juego? Yo sí que lo recomiendo, la verdad. A ver, hay que tener en cuenta que te tienen que gustar los juegos pixelar y demás, que no es un ritmo de juego frenético al que puede estar acostumbrado un jugador actual, pero es un juego que innovó muchísimo en su tiempo, gráficamente, artísticamente. Si lo miras con los ojos de esa época, era brutal. Es muy bonito. Y creo que en ventas no fue ni el 1 ni el 2, fueron ningún super éxito. No, este fue bastante bien, por lo que dicen, ¿eh? Sí. Sí, sí, por lo que comentan, estaban bastante contentos con las ventas. De hecho, hicieron un estudio de mercado, pensando cuánta gente había de fans de Dune, según los libros que se habían vendido y tal. Y la verdad es que fue bien. Es que era un juego muy, muy bonito. O sea, a mí me sorprende que usaran lo de la peli que se estampó para promocionarlo, pero la verdad es que sí, O sea, yo sí que lo recomiendo. Es como juego original que se aleja de todo lo que se puede ver hoy en día y que es muy jugable, porque es que encima es muy disfrutable el juego, está, es muy entretenido. Sí, a todo aquel que quiera probar algo nuevo, si no lo conoce, que algo nuevo mecánicamente, o sea, algo distinto a lo habitual, porque de nuevo no tiene nada. Pero sí, sí, lo va a disfrutar, y si es fan de la saga ya ni te cuento. A ver, también tiene sus cosas malas, o sea, como es antiguo, pues por ejemplo, cada vez que tienes que enviar especia, bueno, te envía un mensaje el emperador, pues tienes que ir a ver al Duncan Knight, tienes que escuchar el mensaje. Te llama por telepatía, te llama el móvil telepático y te dice, oye, que tienes un mensaje aquí esperando, guapetón. Entonces vas allí, lees el mensaje, te dice, tanto cargamento. Entonces te vas allí al Duncan Idaho y se lo tienes que decir. Entonces el Duncan Idaho te acompaña a la sala de comunicaciones, envías la especia. Luego tienes que leer la contestación del emperador. Eso es un poco coñazo. O el mapa. Digamos, solo sale una parte del planeta, entonces tienes que ir moviéndote y tal, y es un poquito rollo. Pero bueno, puedes ir rotándolo para ir a la otra zona. Sí, no, lo que pasa es que a veces no tienes perspectiva y los halcones los tienes detrás y no te has dado cuenta, ¿no? Cosas así. También es que, joder, en la época las limitaciones que había eran sí, importantes. Bueno, y otra cosa que no hemos dicho es que también, investigando por ahí, si hablas con los Fremen adecuados y tal, te dicen que hay unos contrabandistas que si los encuentras puedes negociar especia pues por material de armas, de cosechadoras, y puedes regatearles, darles un precio y tal, y luego conseguir más equipamiento para las tropas, que eso está bastante bueno. Es necesario, o sea, si no lo consigues, no, yo casi te diría que no puedes avanzar. Hombre, yo creo que avanzar sí, no sé si. Yo creo que te lo puedes llegar a pasar sin usarlo, pero sí que te ayuda muchísimo. ¿Sabes qué pasa? Que yo lo que hacía era tener dos equipos de 7 tropas a full, ¿vale? Entonces lo que hice fue. A la que me capturaron un montón, equipé la segunda, los 7 segundos con todo. Y cuando lo tuve todo ya, pim pam, y los iba enviando. A reventar. Y eso sí, cuando conquistas una fortaleza, Harkonnen, ellos se quedan ahí un par de días o el tiempo que necesiten para convertirlo en un siege. Y no les desórdenes, que ellos dicen que ya han hecho su trabajo y que de momento están ahí. Que quieren descansar. Eso, sus cosas. Están con sus cosas. Pero luego cuando lo convierten en Siege, ya les puedes volver a mandar a donde quieras. Eso sí, eso sí. Pues nada, no sé qué más decir de este juego, aparte de joder, que recomendarlo. En la versión CD, eso sí, por favor. la versión disquete a mí me gusta más, ¿eh? Me gusta más el rollo pixelar que el 3D, pero es porque yo soy un romántico. Sí, no, a ver, la versión disquete fue la primera que jugué y está muy bien, pero en la versión CD, aparte de ponerte esas animaciones 3D, que no son tan malas, ¿eh? Que están muy bien, el tema es que te ponen la música, las voces, bien, pero es que te ponen la música, ese CD, que luego se vendió aparte, el CD de Dune, que es espectacular. Y la música MIDI que tenía el disquete está bien, pero no está tan bien, ¿eh? No, claro, el CD en esa época se vendía mucho como... Precisamente por el tema del sonido, y es que sí, que es verdad, joder. De hecho, el Mega CD, una de las cosas muy buenas que tenía era la mejora de sonido respecto al resto de consolas. Francamente, espectacular. Yo al menos os lo recomiendo. Hombre, supongo que si jugáis a la versión de Amiga, ¿vale? Pues también está muy bien el sonido, pero esta versión CD está muy, muy bien. Sí, jugadlo. O sea, yo lo recomiendo ferventemente. Pues nada, oye, Arjona, hemos acabado con Dune. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente vez? Pues nada, buscaremos otro. Será sí, por ya, juego. Ya lo hablamos luego, ¿no? Sí. Y nada, tío, ha sido un placer, la verdad. Siempre me lo paso muy bien aquí, echando el rato. Pues nada, muchas gracias a ti por haber venido, Arjona. Venga. A ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. El servicio técnico. Bueno, aunque lo ha anunciado como el MS-2 hoy, realmente esta sección es el servicio técnico, ya que Antonio Lozano, pues va a resolver esas dudas que han ido surgiendo a los oyentes a lo largo de estos tres últimos podcasts. A ver, Antonio, doctor retro... ¿Cómo? Es que no sé cómo llamar. Quita, no me pongas el título de doctor. A ver, ¿qué consultas teníamos y qué soluciones has hallado? Bueno, pues mira, te voy diciendo sobre la marcha. Me tendrás que ayudar porque algunas de las consultas me las pasaste tú a Vuela Pluma y ni siquiera sé si tengo por aquí el pantallazo. La primera a la que le voy a meter mano era de David de FR, que pregunta. Lo siento, pero no lo puedo mirar ahora mismo. No te preocupes, David de FR, me pasaste tú el pantallazo con la consulta y este señor nos preguntaba si podía poner cualquier lector de CD al Pentium o hay que buscar alguna especificación. Entiendo que está montando un ordenador físico. Lector de CD, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Vale. Entiendo que está montando físicamente un ordenador, una torre, porque se ha pillado un Pentium antiguo y quiere montar un retrocacharro. Seguramente esta duda se la resolverían bastante mejor en este grupo de Telegram del que hablábamos al principio del programa. Pero bueno, yo he estado haciendo mis averiguaciones y evidentemente puede poner cualquier lector de CD. De hecho, el driver que trae MS-2 por defecto, que lo tengo por aquí apuntado, aunque tú incluso es posible que te lo sepas de memoria. ¿El MSCDEX? Efectivamente, pues este driver MSCD001, ¿no? ¿Cómo es? MSCDEX. Prácticamente va a pillar cualquier lector de CD y de DVD. ¿Con qué salvedad? Pues que... ¿De DVD también? También, pero pero solo y exclusivamente para leer CDs. Vale, es bueno saberlo, que no, yo no lo sabía, ¿ves eso? He estado mirando y básicamente si es para leer un CD, el lector de DVD se va a comportar exactamente igual y el driver genérico que trae MS-2 lo va a pillar. ¿Cuál es el problema? Que obviamente no vas a poder leer un DVD. ¿Por qué? Porque el formato de archivos que usan los DVD son los UDF. MS-2 no soporta UDF. Así que, aunque se puede formatear un DVD, se puede grabar utilizando el ISO 9660, vas a limitarlo a 2 GB. O sea que, digamos que, aunque sí ganas un poquito de tamaño con respecto a un CD, pero es raro que te encuentres un DVD con esa codificación. Uh-huh. En cualquier caso, si te la encuentras, también te lo va a poder leer. Básicamente, por una parte nos encontramos con la limitación que tiene MS-2, que no lee el formato de archivo UDF, por lo tanto los DVDs en su formato de archivo habitual quedan descartados, pero para leer CDs te va a ser cualquier unidad que encuentres por ahí, en principio, y con el CD y con el driver genérico de MS-2 debería funcionarte. ¿Qué otra recomendación podíamos hacer? Que en vez de utilizar el driver genérico de MS-2 se utilice el vide-cdd.sys. Todo esto me lo vas a tener que pasar para luego para las notas del programa, ¿eh? Sí, todo esto de todas maneras es información bastante, bastante accesible. Todo esto se puede encontrar en el foro que me da la impresión de que mencionaré muchísimas veces en el programa, el foro de Bogongs, que es desde donde se gestiona y se maneja todo lo que es el desarrollo de DOSBox. Evidentemente en ese foro también hay muchísima gente que trabaja con hardware antiguo, ¿no? Pues este driver tiene la particularidad, bueno, es un driver de un lector de Acer, antiguo evidentemente, pero tiene la particularidad de que es el más pequeño que existe. Es el driver más pequeño, o sea, el driver de CD más pequeño que existe para MS-2, con las ventajas que sabemos que eso tiene. Que es poder ejecutar juegos efectivamente más memoria, claro. Que muchas veces tenemos que apurar hasta el K para poder ejecutar un juego u otro. Bueno, pues no está de más descargarte este driver, que ya te pasaré el enlace, fácil de localizar, y nada, cargarlo en tu AutoS de la misma forma, en tu config, perdón, de la misma forma que se cargaría el genérico de MS-2. Pues muy bien, oye. Pues nada, pues es David, ¿no? ¿Era el que había hecho la consulta? David de FR, sí. Vale, perfecto. Pues nada, David, oye, esperemos que con esto, si no has encontrado ya la solución desde el mes pasado, pues la obtengas. Venga, si te parece, seguimos. Perfecto. Bueno, pues me pasaste otra consulta. Bueno, leímos otra consulta. No nos lo planteó así como tal, Daniel Nowyman. Pero bueno, nosotros recogimos ese guante que no nos lanzaron y dijimos, ¿cómo que no puedes jugar al Caesar? Era el Caesar 2, ¿verdad? Sí. ¿Era el problema con el ratón en el Caesar 2 o algo así? Efectivamente. No podía jugar. Al intentar jugar al Caesar 2, que yo no sé por qué nadie querría jugar al Caesar 2 hoy día, pero bueno. Vale. No, no, es coña. El Caesar, tanto el 1 como el 2, al que le gusten los juegos de estrategia, son cojonudos. Pero bueno, el problema es que decía que la sensibilidad del ratón dentro del juego lo hacía ingobernable y que intentaba ajustarlo mediante su software. Cuando ejecutamos un juego a través de DOSBox, lo mejor que podemos hacer es no intentar ajustar nada a través de su software. O sea, si el propio juego traía una utilidad pues para ajustar la sensibilidad del ratón, o si el propio juego traía alguna... Había muchos, ¿no? Básicamente para ajustar la velocidad del juego, ¿no? Todo este tipo de utilidades lo que hacían eran parchear o jugar con el hardware del equipo. Uh-huh. Y tú no estás ejecutando el juego en el hardware que ese software cree que se está ejecutando. Tú lo estás ejecutando en un emulador, en DOSBox en este caso. Entonces, siempre que queramos ajustar estas configuraciones, lo mejor es irse directamente al archivo de configuración de DOSBox. Y en el archivo de configuración de DOSBox, bajo la cabecera SDL, pues están prácticamente todos los ajustes, digamos, a nivel hardware. Podemos ajustar desde la resolución, si queremos un píxel cuadrado, si queremos qué render vamos a utilizar para los gráficos, si el OpenGL, si el Surface, todo esto se configura debajo de la cabecera SDL. Y básicamente vamos a tener que tocar un campo, nada más, un valor, ¿no? En este caso, pues tenemos una configuración que es precisamente la sensibilidad del ratón, que viene configurada por defecto a 100. Si es excesivamente sensible, subimos este valor, y si es excesivamente poco sensible, bajamos este valor. O sea, es tan sencillo como eso. Vale. O sea, jugamos con el valor de la sensibilidad del ratón, que puede ir de 1 a 1000, y hasta que el ratón se mueva pues a nuestro gusto, tal y como nosotros creemos que debe moverse. Esto te deja probarlo en vivo, ¿no? O sea, tú le vas dando... Sales, no, eso tienes que, efectivamente, tienes que editar este archivo de configuración, ejecutas el juego y ves qué tal responde. Tienes que arrancar y volver a arrancar. Ah, vale. Pero de todas maneras, con un par de pruebas suele ser más que suficiente. Date cuenta que DOSBox, este software antiguo no se comunica bien con este hardware moderno. O sea, a lo mejor estamos usando un ratón y los ratones... Es un ratón gaming de estos que tienen, pues... para cambiar la DPI y tú lo tocas sin darte cuenta, es que se vuelven locos. O sea, es que estamos ejecutando un software antiguo sobre unos equipos que desde luego no estaban pensados para ello, y sobre todo es que este software no es capaz de alcanzar este hardware. O sea, que directamente nos vamos a la... Lo que estamos aquí haciendo es utilizando un emulador, nos vamos a la configuración del emulador. Ahora, el Caesar 2 concretamente... para no andar yo volviéndome loco toqueteando este valor de sensibilidad, he utilizado el truco que creo que ya me dije en el primer programa y en el segundo. Me he ido a la colección de MS-DOS, esta que he recomendado tantas veces, la de... recuérdame, Javi, que se me va. No la de Neville, la de... Aunque estoy seguro que la de Neville también estará en español y estará perfectamente configurado. Pero yo me he ido a Exodus. Ni siquiera a Exodus. Me he ido al MS-DOS Installer, a esta que te dije que coge toda la colección de Exodus, pero solo te instala el juego a demanda. La interfaz es bastante más fea, pero te instala el juego a demanda configurado y encima mapeado para manejar con Ah, sí, es verdad. Uh-huh. Bueno, pues me he ido a esa. Y simplemente le he dado dos veces a Caesar 2 para que me lo ejecutara, se lo ha descargado, ha tardado aproximadamente 45 segundos en descargarlo. Y el juego se ha ejecutado perfectamente, configurado a su velocidad. No da ningún en esta colección no da ningún tipo de problema. Vale, o sea, esto es llave en mano, ¿eh? Quiero jugar al Caesar 2, toma, pum. esta colección, que no pesa nada, que te la descargas en nada, en un segundo, porque no es descargarte la monstruosidad de colección, sino básicamente los archivos de texto que le dicen a esta pequeña interfaz dónde están los juegos, de dónde descargárselo y cuáles son las configuraciones que tiene que aplicar. Nada, pulsas dos veces, esperas un par de minutitos y estás jugando a tu Caesar 2 con el ratón funcionando como debe funcionar. Que no, que ya lo tienes descargado. Vete al archivo de configuración de DOSBox y ajusta la sensibilidad del ratón. Nada más, tan sencillo como eso. Pues nada, Dani, oye, ahí tienes la solución, ¿vale? Y yo creo que será una solución muy buena para jugar a este juego y a otros en los que tengas otros problemillas. Sí, básicamente, si es que hoy día bajo DOSBox funciona prácticamente todo, Javi. Prácticamente sí, sí. Todo, salvo cuatro cositas muy, muy concretas. Y no suele ser necesario moverse de DOSBox. Ahora, si queremos movernos de DOSBox, pues ya iremos tocando. Muy bien. ¿Y dices que había una tercera consulta? Había una tercera consulta que no llegué a entender cuál era la consulta. Pero bueno, aún así vamos a tratar de resolverla. Nos decían, creo que fue por... Empezamos bien, ¿verdad? Nos decían, creo que fue por Telegram, que cómo podían cambiar de tarjeta de sonido. Que era que el problema de DOSBox es que no te permitía cambiar de tarjeta de sonido. Que... Sí que te permite, ¿no? Cambiar de tarjeta de sonido, DOSBox. Bueno, pues DOSBox te permite emular el PC Speaker, el Tandy, el Disney Sound Source, la Sound Blaster en todas sus variantes, la Gravis Ultrasound, y te permite configurar el MIDI. Incluso específicamente el de la tarjeta Roland. Tan sencillo como irse al archivo de configuración y activar o desactivar la tarjeta que quieras que tu equipo, hago aquí muchas comillas, tenga instalada. O sea, ahí si intentas activar a la vez pues todo, seguramente no suene nada. Pero hay un par de configuraciones. Lo normal que suele ser, pues tener activado el PC Speaker y el Tandy Speaker. Y tener activado pues quizás Sound Blaster y Gravis Ultrasound. Hay una cosa muy curiosa, que si la gente quiere probar esto del Tandy, ejecutad en DOSBox, digamos con el PC Speaker, Maniac Mansion, y luego lo ejecutáis con Tandy. Ya veréis la diferencia de que tenía ese hardware, ese ordenador de Estados Unidos, ¿no? Vendían en Radio Shack, ¿no? Esa tienda conocidísima de Estados Unidos, que aquí no teníamos ni idea de lo que hablaban, que cuando veíamos compatible con Tandy, pues nosotros nos quedábamos un poquito igual, ¿no? Sí, veíamos esas configuraciones en los programas y decíamos, ¿qué será esto del Tandy Speaker? Básicamente era un chip de sonido, por las especificaciones que yo he leído, muy similar, o por lo menos en características, a lo que podía traer un Spectrum 128. O sea, eran tres canales de onda y uno de ruido blanco. Eso es lo bueno, que tenía esos tres canales, que claro, en el PC Speaker pues tú solo tenías uno, que yo sepa, es la diferencia que había. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, o por lo menos siempre lo entendí así, que el PC Speaker era el Spectrum 48, perdóname Javi, me tienes que perdonar que yo haga analogía siempre con el Spectrum. Yo y, de Spectrum 48 y tal, yo de Spectrum como no tuve... El Tandy pues era un 128, ese chip de sonido... Bueno, no era el Yamaha, pero bueno, era uno de tres canales y otro más de ruido blanco. O sea que es muy sencillo. O sea que en DOSBox es muy, muy sencillo, realmente sencillo. El único truco, por llamarlo de alguna manera, es que si vas a querer usar Gravis Ultrasound, pues por problemas de licencia y tal, en DOSBox no pueden distribuirse las tablas de ondas que llevaba la Ultrasound. De hecho, cuando tú te comprabas una Ultrasound, lo que eran las tablas de onda venían aparte, o sea, venían en el paquete en el CD de instalación o en los disquets de instalación. Pues aquí básicamente lo mismo, tú te metes en tu DOSBox, activas la configuración de, digamos, la emulación de Gravis Ultrasound y tendrías que instalar esas tablas de onda. Tan sencillo como descargártela de mil millones de sitios de internet, podríamos ponerlas en la web, ¿no, Javi? Bueno, o sea, yo creo que esto está libre, o por lo menos un enlace donde la gente pueda encontrar esos archivos, yo creo que eso no es problema. Que son muy sencillitos y básicamente lo metes en una carpeta, normalmente se suele meter en la carpeta C, en la que luego montamos como unidad C, es casi un acuerdo de facto o un estándar de facto de llamar a esa tarjeta Ultrasound, Ultra SND, ponerla directamente en la raíz del directorio que nosotros montamos luego como unidad C, y en el propio archivo de configuración de DOSBox especificamos cuál es ese Ultrasound DIR, creo que se llama, es fácil, o sea, viene muy bien documentado ese archivo de configuración. Hablando todo el rato del fichero de configuración de DOSBox, pero la gente, por ejemplo, que están utilizando el DOSBox DAUM, ¿vale? Yo creo que ya tienen, ¿no? En el menú, en Sound, ¿no? Ahí ya directamente podrían elegir, ¿no? La tarjeta que habilitan. Sí, bueno, yo es que me he ido un poquito a la antigua, pero efectivamente, sí. Lo puedes elegir directamente desde el menú que tiene el DAUM. Perfecto. Y que yo lo recomiendo antes que el DOSBox pelado, ¿eh? Directamente. Sí, bueno, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Yo me he ido a lo antiguo, Javi, como estoy acostumbrado a hacerlo. Pero bueno, que activar la emulación de Ultrasound con sus tablas de onda es muy, muy, muy sencillo. De hecho, me voy a repetir, en estas colecciones viene activada por defecto y todos los juegos que dispongan de sonido Ultrasound, simplemente en la propia configuración del juego que te solía preguntar al principio, pues tú le dices que sí, que yo quiero sonido de Gravis Ultrasound, porque cómo no quererlo, quién va a querer preferir una Sound Blaster cuando puedes tener una Gravis Ultrasound, y ya está, a disfrutarlo, no hay más. Muy bien, pues nada, tú, oye, tres consultas, tres soluciones, una maravilla, ¿no? Si tenéis más consultas, por favor, en lugar de enviar mensajes privados, tenéis la dirección de mail hola@ms2.club y ahí los tenemos todos localizados. Y si no, pues nada, en el grupo de Telegram de la Chus o en Twitter. Pero lo malo de Twitter es que hay tantos mensajitos que al final pues alguno se puede perder. Pues muchas gracias, Antonio. Nada, mandar, para eso estamos. Hardware. Bueno, Antonio, hoy te traigo el primer ordenador donde se ejecutó DOS. ¿Cómo te quedas? No me digas más, el Spectrum. Hombre, Spectrum, yo creo que seguro que hay alguna versión que se podría ejecutar un Spectrum porque tiene memoria de sobra, ¿no? Pero no va a ser eso. A ver, como todo el mundo sabe, el sistema operativo DOS viene de una copia, ¿no?, que hizo Tim Paterson del sistema CPM, ¿vale?, que es el sistema de facto, ¿no?, el sistema operativo para ordenadores de 8 bits que había en Estados Unidos y básicamente el sistema que se utilizaba. Pero bueno, como no vamos a explicar la historia del MS-DOS, sino que lo que vamos a hacer es explicar cuál es el primer ordenador que ejecutó este DOS, ¿vale? Pues vamos a tener que hablar de una empresa que se llamaba Seattle Computers, ¿vale? De hecho, se llamaba Seattle Computer Products. Esta empresa es una empresa en la que entró a trabajar Tim Paterson, es una empresa que se dedicaba a vender componentes de hardware, y este señor, Tim Paterson, era un chico, un ingeniero muy joven que fue a una conferencia un día de Intel y se enamoró del chip del Intel 8086. Tanto se enamoró de este chip que convenció a su jefe pues, para hacer una placa que utilizase este chip, lo que vendría a ser la base de un ordenador, o sea, la motherboard, ¿no?, utilizando pues, este chip. Y pues sin puertos de expansión, pero compatible con puertos de expansión, si no me equivoco son los S100, que eran los puertos que utilizaba el IMSAI, ¿vale? El ordenador, digamos, no sé si es el primero, pero de los primeros ordenadores personales que había en el 70 y pico. Estos puertos venían a ser un estándar de arquitectura abierta, lo que hizo después IBM PC, ¿no?, con los ISA, pues los S100. Estos eran los puertos que se utilizaban. ¿Qué es la gracia que tenían estos puertos? Pues que como las especificaciones eran públicas, todo el mundo podía sacar componentes, digamos, gratis, ¿no?, para esos especificaciones, con lo cual muchísima gente estaba fabricando hardware para esos PCs, con lo cual sacar un ordenador que utilizase unos puertos de los que ya había hardware, pues permitía que gente tuviese expansiones de memoria, tuviese, digamos, controladores de disqueteras, de discos duros, puertos de impresora, o sea, todo lo que necesitaba después ese ordenador para ser un ordenador, esa placa para ser un ordenador. Pues bueno, pues Tim Paterson pues estaba ahí con su placa con su ordenador, digamos, algo así, de que utilizaba el Intel 8086, y el problema que tenía es que pues no tenía un software que funcionase con esa placa. No existía esa placa, era de 16 bits porque la CPU era de 16 bits y no tenía un software, un sistema operativo que poner en la placa. Sí que contrató a Microsoft para que les hiciesen un intérprete de BASIC, ¿vale? Que como Microsoft sacaba intérpretes de BASIC para todas las CPUs que existía, pues también tenía una para el 8086 y se la podían poner. Pero claro, si solo venía con BASIC estaba muy limitado. Ellos lo que querían era un sistema operativo pues para manejar las disqueteras y todo esto. Total, que como no salía la versión de 16 bits de CPM, Tim Patterson, ¿qué hizo? Cogió la especificación de CPM, pues el comando tal hace esto, el comando tal hace esto otro. Y se creó su propio CPM. Y ese sistema operativo lo llamó Q2. ¿Q2 qué significa? Quick and Dirty Operative System. ¿Vale? O sea, sistema operativo rápido y sucio. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque lo hizo en 2 semanas o una cosa así, en muy poco tiempo. Entonces, este Q2 es el germen de lo que sería luego el MS-DOS. Y claro, el primer ordenador donde corrió no fue en el IBM PC, como todos damos por hecho, ¿no? Fue en esta placa que creó el mismo Tim Patterson, ¿vale? Para alojar un Intel 8086 y poder ejecutar pues algún programa para que los clientes le comprasen el hardware, porque ellos realmente lo que querían era vender la placa, no les preocupaba el software. De ahí la hostia que les metió Microsoft con la mano abierta llevándose el sistema operativo para IBM. Pero bueno, esa es otra historia, ya la contaremos otro día. Y tengo aquí una publicidad de Seattle Computer, de una revista Byte. La revista Byte es una de las revistas más importantes de informática en general, generalista, que había en Estados Unidos, entre los 70 y los 80. Bueno, creo que llegó hasta el 90 y pico. Era una revistaza de 300, 400, 500 páginas, según el número, una barbaridad. Y nos pone las especificaciones del ordenador, ¿vale? De lo que llamaban el 8086 Super Micro, ¿vale? Que es... El sistema consiste en una CPU 8086 corriendo a 8 MHz con 128K de RAM, controladora de disquetes de doble densidad, perdón porque estoy traduciendo al mismo tiempo, ¿vale? Cable para dos unidades de 8 pulgadas, ¿vale? Dos unidades de 8 pulgadas, no de 5 y cuarto, no, ni de 3 y medio, de 8 pulgadas. ¿Vale? Y sistema operativo MS-DOS, ¿vale? Esta publicidad es a posteriori de que hubiese salido ya el IBM PC, porque aquí además dicen el sistema operativo también conocido como 86-2, IBM PC-2 o Lifeboat SB-86. El sistema está ensamblado y testeado, ¿vale? Y se puede utilizar está, digamos, preparado para utilizarse. Vale. Entonces, este ordenador fue el ordenador que utilizó, o esta placa fue la placa que utilizó Tim Patterson para crear el sistema operativo 2, Q2, o 86-2. El nombre de 86-2 lo pusieron porque, claro, Quick and Dirty Operative System quedaba un poco regular, así que lo cambiaron a 86, ¿vale? Por lo del 80-86-2. Y básicamente el IBM PC, que es el que utilizaría el PC-2, ¿vale? Fue el segundo ordenador en utilizar, pues, MS-2. Nada, simplemente es una curiosidad, ¿no? De cosas que tenemos dadas por hecho, ¿no? De cómo son, pues que realmente pues no son realmente así. Otro día ya traeremos más cositas de Tim Patterson, porque al ser el creador del MS-DOS, pues es como nuestro, no sé, como un apóstol, ¿no? Le teníamos que poner una velita o algo, Antonio. Pues sí, hombre, ya para así, o ponerle una mesa y que se sentara aquí con nosotros, porque ha salido en todos los programas, ¿no? Pues casi que sí, lo que pasa es que tú lo estás confundiendo con los programas con Rigor y Criterio, donde hablamos también de Tim Patterson, ¿no? Tú estás hablando de los canallitas de Silicon Valley, ¿eh? Ah, perdóname, Javi, perdóname. ¿Dónde tendré la cabeza? Si es que muchas veces es tan difícil saber dónde está uno. De todas maneras, aunque yo te he escuchado con una atención infinita, ya lo sabes, ¿no? Que jamás en la vida, mientras tú sueltas tu chapa, yo estaría bicheando por ahí vídeos de YouTube. Nunca. Ya, es algo, ya, ya. Claro, es claro. Algo que yo no haría. Pero mientras nos contabas esto, que es súper interesante, me ha llamado la atención la forma en la que vendían su ordenador. Lo vendían con un benchmark. O sea, te lo comparaban con otros ordenadores que estaban en el mercado, ¿no?, en ese momento. Y fíjate que poco hemos cambiado, ¿eh? Que poco ha cambiado la forma de vender la informática. Siempre hay que venderla con números. Nosotros lo hacemos más rápido, nosotros tenemos más colores, movemos más polígonos, más frame por segundo, más resolución. Y me ha hecho mucha gracia ver que estaban aquí el benchmark y lo poco que conozco todos los equipos que hay, ¿eh? Y solo lo supera un mainframe de IBM, que debía ser un ordenador que ocupaba, vamos, una sala y media, ¿sabes? Ah, bueno, claro, sí, porque cuando he visto que lo supera el de IBM, digo, joder, qué mal rollero, ¿no? Lo vendes con un benchmark y no... Y ni siquiera apareces el primero, pero claro, efectivamente, es que estamos hablando de un mainframe que había conseguido una puntuación de 10 milisegundos, ¿no? En hacer, pues no sé, la tarea que estuviera realizando el equipo en ese momento. Nuestro héroe, en este caso, el Seattle Computer System 2, se quedaba en 33, más que dignos milisegundos, ¿no? No, la verdad es que muy bien. Claro, tened en cuenta que esto, vale, no era un kit, ¿vale? Como lo que se vendió el Apple o el Altair, esto no era un kit, ¿vale? Que tú te montabas. Pero realmente tú le tenías que poner a esto todo, le tenías que poner una caja. Bueno, lo podías tener suelto, claro, ahí encima de la mesa, pero igual te electrocutabas. Necesitabas ponerle los puertos, conectarle unidades compatibles con S100, pues yo qué sé, para las disqueteras o lo que sea. El teclado, claro, no te venía con teclado, no te venía con pantalla, o sea, era una placa madre pelada con la CPU, básicamente, y la memoria RAM. Es curiosísimo. Javi, para el próximo programa quiero que me hables de primos. Hostia, yo también me he quedado... Es que hay cada sistema operativo, ¿no? El primos, ¿no? Bueno, claro, se entiende, ¿no? Es el OS, el sistema operativo de Prime. Que, por cierto, era un mainframe también, el Prime 550. En fin. Curiosidad, creo que tenemos para hablar. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, este es el tema del hardware de hoy. Pues muy curioso. Vale. El virus. Pues bueno, Antonio, me hace mucha ilusión la sección del virus de hoy, porque ha sido un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros a través de Twitter, y el oyente es Juanmi, ¿vale? Que me pasó una lista, bueno, me pasó realmente, no una lista, sino un canal de YouTube muy interesante, que es el canal, a ver si lo digo bien, virus.2. El creador es Danook1, que es Danook1. Y este señor, pues lo que hace es colgar vídeos de cómo ejecuta virus de MS-DOS, ¿vale? Claro, como es en un entorno, Javi, controlado, no pasa nada. Te has encontrado el trabajo hecho, Javi. Sí, esto es una maravilla. Si no tengo que... Oye, no te creas, que el virus este no lo he encontrado en ninguna parte. En fin, el virus que traemos hoy es un virus, pues nada, una cosa muy nuestra, ¿no? Un virus que se llama Murcia. Coño, el sueño húmedo de la vida moderna. Pues nada, el virus Murcia es un virus que básicamente tú ejecutas el exe, ¿vale? Murcia.exe, y al cabo de 2 meses, según nos cuenta el amigo este del canal de virus.2, pues se ejecuta aleatoriamente. Pues el chaval, pues espera, le cambia la fecha al sistema, 2 meses, tal, y ¿qué es lo que pasa? Pues que mientras tú estás haciendo tus cosas en MS-DOS, ¿sabes? Lo típico, estás haciendo un dir, estás comprimiendo, descomprimiendo, bueno, cositas de estas que haces. Estás ahí escribiendo con el WordStar, pues aparece un señor, y dices, uy, este señor qué querrá, ¿no? Que te suelta un paquete de dinamita en medio de la pantalla, y que cuando explota la dinamita, pues aparece un escudo de la región de Murcia. Es una maravilla, yo no sé si tú lo has visto, esto es, sí, sí, esto es claro, fantástico. Claro. Me lo pasaste, estuve viendo el vídeo, divertidísimo. Hombre, estos virus molan. no hacen daño, ¿no? Claro, claro. O sea, estos virus molan muchísimo. De hecho, decía el chaval que si te quedabas quieto, si esperabas, pues aquello podía seguir explotando, o sea, podía seguir apareciendo el muñequito, colocando su cartucho de dinamita y superponiendo, ¿no?, escudos de Murcia uno encima de otro. Que vamos, que el virus es tan nocivo que tú haces un CLS y se va ya a la pantallita de Murcia, que no pasa nada, vamos. Sí, sí, es un virus bastante inocuo. Dice que lo más que podía, lo que podía aspirar es a marcar otro archivo para otra ejecución aleatoria en otro momento, ¿no? Pero poco más, y ni siquiera lo hacía siempre. Y bueno, esto es un virus, ¿no?, que te pone una cosa en pantalla. Pero yo me acuerdo en Windows 98, aquella ovejita, no sé si tú la tuviste, que era una oveja que tú la soltabas en el escritorio, iba dando vueltas y se iba de lado a lado, y si tropezaba con un icono, pues se giraba, ¿no?, y seguía caminando hacia el otro lado. Sí, de esas había varias, ¿no? Porque a mí no me suena, o sea, sí me suena esa dinámica, me suena tener muñequitos moviéndose por la pantalla, además varios, cayéndose de las ventanas, haciendo cosas así. Es muy curioso. Pero sí, sí, esto eran pequeñas aplicaciones que tú ejecutabas, ¿cómo lo llamaban? Screen Candy o cosas así. Sí, sí. De hecho, creo que nada. Windows te lo englobaba ahí, pero nos estamos yendo, Javi, Windows. Sí, sí, Windows. Bueno, básicamente lo que en MS-DOS es un virus, ¿no?, en Windows es una feature, ¿no?, un feature. Sabía que ibas a decir eso. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juanmi, ¿no?, por hacernos descubrir este canal de virus, porque la verdad, el virus Murcia lo he buscado por todas partes y este virus no está en ningún lado. O sea, está indocumentado también. ¿O cuántas cosas indocumentadas que traemos? Eso sí que es una desescalada efectiva. El virus Murcia ha desaparecido, Javi. Sí, bueno, ojalá todos los virus desapareciesen. Sí, de la misma forma. Ojo que me estuve bajando una recopilación de 47 gigas de virus. Hostia. Pero se ha bajado mal. Entonces no he podido ver si estaba el virus Murcia entre todos ellos. Igual es mejor que se haya bajado. Sí, sí, sí, sí. No, yo creo que está jugando con fuego, ¿eh? Ay. readme.txt. Y ahora sí, por último, la sección que todos estabais esperando, la sección readme.txt, donde Antonio nos va a leer esos comentarios de los oyentes que tienen a ver. Esperad, Antonio, vamos a repasar vías de contacto, ¿vale? Nosotros leeremos comentarios de iVoox. ¿Por qué? Pues porque es bastante cómodo, porque te las pone ahí todas ordenadas. Es de las pocas cosas buenas que tiene iVoox. Y comentarios de nuestra página web, recordemos, ms2.club, ¿vale? Ahí también, pues todos los comentarios que vayáis poniendo, pues los vamos a ir leyendo. Tema Twitter, lo siento, pero es imposible seguiros, ¿vale? Entonces no. Es imposible. Si ponéis un comentario en Twitter, no vamos a encontrarlo para el programa. Entonces, iVoox, para salir en readme.txt y la página web. Pues nada, Antonio, ¿qué nos han comentado? Venga, pues vamos a ello. Empezamos con THG, que nos comentaba en MS2 Club, en el volumen 1. Grande este podcast que habéis parido. Contáis con mi suscripción incondicional. ¿Qué recuerdos? En este momento recuerdo el 0.66 del display del turbo, que solo dejaba ir hacia abajo y nunca hacia arriba. Jodido invento. La sección es exquisita. Los temas de cada sección, geniales. Por cierto, desde aquí un grandísimo reconocimiento a Neville y a toda la comunidad que ha hecho posible la mejor colección definitiva de MS2. Lo dicho, chicos, enhorabuena y seguid así por mucho tiempo. Voy a por el segundo volumen. Pues nada, oye, THG, pues muchísimas gracias por estar ahí y sobre todo por el feedback, ¿no? Porque ya sabéis que nosotros esto lo hacemos gratis y nuestra única gasolina pues es este feedback que nos podéis dar. Bueno, desde luego todo lo que sea un comentario lo agradecemos muchísimo, porque digan lo que digan otros podcasters, cuando no hay feedback uno le da la impresión de que está predicando en el desierto. Aunque sea para decirnos qué cabrones sois, no tenéis ni idea de lo que estáis hablando, se agradecen los comentarios. Se agradecen un montón porque oye, lo que buscamos es interactividad con nuestros oyentes, ¿no? Si no, ¿de qué? Y por cierto, Javi, te lanzo un reto y yo sé que me va a venir rebotado. A Neville habría que contactarle y entrevistarle, ¿eh? charlar con él un ratito, porque ¿qué mueve, qué puede mover a un tío a pegarse esa panzada de currar infinita año tras año? Porque este proyecto ya, aunque evidentemente tiene ayuda, ¿no? Pero aunque el proyecto tiene ya unos años, ¿qué puede mover a un tío a desinteresadamente currar tantísimo para regalárselo a la comunidad? La verdad es que es una pasada. Y ya que me lanzas esta propuesta, yo la voy a delegar y humildemente te la voy a ceder a ti para que lo hagas tú, Antonio, porque yo creo que te lo mereces. Sabía que tenía que haberme callado. Pero sí, a ver si podemos contactar con él y lo traemos, porque desde luego estoy seguro que a nuestros oyentes les apetecerá muchísimo escuchar todo lo que este tío tenga que decirnos. Hombre, por supuesto. Bueno, pues seguimos con César Fernández Rodríguez, que nos deja el comentario en el MS2 Club volumen 3, el de junio, el del mes pasado. Me está encantando el podcast y esos invitados de RM30 me suenan un poco. En fin, en ese podcast ni se habla de NFL y resulta que controlan. ¿Qué tiempo es el MS2? Muy interesante el repaso del Goblins. Me falta un rato de este capítulo, pero muy bien, seguid así. Pues sí, la verdad es que RM30 os tienen que sonar porque son gente muy amena, que están ahí metida en todos los temas del retro, ¿no? MSX, Amiga, Amstrad, ¿no? Todos esos sistemas operativos, o sea, si hemos dicho, ¡oh, esos sistemas! ¿No? Y nos demostraron que también controlaban de MS2. Y no solo eso, sino que además son limpio y guapo. Bueno, a ver, lo de limpios, vale, lo de guapos, mira, yo no les he visto la cara todavía. Mira, Javi, si no fuera porque ellos ya tienen dos podcasts y nosotros yo he perdido la cuenta, yo les proponía hacer un podcast a pachas, porque cada vez que grabo con esta gente me lo paso muy bien. La verdad es que sí. Seguimos. Raúl Dev nos dice en el MS2 Club volumen 3, también el del mes pasado: enhorabuena por este pedazo de podcast. La verdad es que me he emocionado mucho descubrirlo gracias a la reseña que han hecho los chicos de RM30 en su canal. Tengo que reconocer que soy un auténtico fanático hoy día del MS2 y la emulación me acompaña siempre que puedo, aun con el poco tiempo que nos queda en nuestras ajetreadas vidas. Tengo un pasado desde la niñez unido indefectiblemente a los juegos y aplicaciones de este sistema operativo desde el primer 386 que tuve. En su época llegué a jugar a todo lo que caía en mis manos y era mucho, dada la ingente cantidad de amigos que compartíamos software como si fueran cromos. Y las espinitas que se me quedaron clavadas por no jugar en su día, me las estoy sacando hoy día jugando todo aquello que se me quedó en el tintero. Halloween Harry, Jack Rabbit, Grand Prix. Me están encantando los programas que lleváis hasta ahora. Es casi imposible no reconocerse en todo lo que contáis. Me suelen venir cientos de anécdotas a la cabeza casi con cada tema que sacáis. Y qué curioso el destino. Hace algo más de un mes intenté sacar adelante un podcast precisamente sobre MS2, ya que no encontré ninguno centrado en este sistema. Y ahora os encuentro, ha sido genial. La verdad es que no he podido empezarlo por falta de colaboradores, así que si alguna vez me podéis buscar un hueco para aportar mi granito de arena, yo estaría encantado de colaborar como os venga bien. Os ofrezco contaros grandes detalles de esta época tan mítica de la informática, con toda la pasión que aún corre por mis venas cuando hablamos de esos momentos en los que había que hacer un DIR para saber cómo se llamaba el exe de la aplicación que te habían pasado sin mucha más información. Lo dicho, aquí tenéis un gran seguidor. Espero continuar escuchando programacos tan chulos como los que nos están quedando. Un fuerte abrazo. Pues a ver, te voy a decir una cosa, César. Ay, César, perdón. Raúl. Raúl, me estoy yendo al comentario. Al anterior. Sí, Raúl, te voy a comentar una cosa. Si tú tienes ganas de sacar un podcast de MS2, tú saca un podcast de MS2, pero sin problemas. Que nosotros no seamos el freno para nada. O sea, ¿cómo te lo diría? Nosotros sacamos un podcast de MS2 porque no había un podcast de MS2, básicamente. Adelante, ¿eh? Si necesitas colaboradores para tu podcast, tú no te preocupes, que nosotros encantados de colaborar. Y al revés también, o sea, luego tenemos las vías de contacto al final del programa. Si quieres venir un día con nosotros, oye, que sin ningún tipo de problemas, que para eso estamos. Esto es un club, esto es una comunidad. ¿Te das cuenta cómo cambias de actitud, Javi? O sea, aquí en MS2 Club, que es tu niña bonita, esto es un club, es una comunidad. En rigor y criterio decimos que esto es una casa de puta y que aquí entra el que le da la gana. Yo veo, pero al final, doble al final entra todo el mundo. Pero al final entra todo el mundo, si te das cuenta. Sí, tú dime así la vez que le hayamos negado la colaboración a alguien en uno de nuestros programas. Jamás, en la vida. No va con nosotros. No, esto, el que quiere venir es bienvenido. Otra cosa es encontrar, pues, ¿no?, un programa, ¿no?, o un tema del que podamos hablar y sentirnos cómodos todos, ¿no? Porque, claro, si nos vienes a hablar de física cuántica y te vas a quedar tú solo hablando y nosotros no tenemos ni idea, pues, pues a lo mejor este no es tu programa y tú tienes que ir a Coffee Break, ¿no? O a otro programa de estos. Si nos vas a hablar de marketing, yo qué sé, pues a lo mejor este tampoco es el tema que podamos tener un tête-à-tête contigo. Entonces, aquí nosotros, películas, cosas retro, no sé qué más temas tocamos, videojuegos, cosas así, todo bien, ¿no? El resto de temas, pues oye, se ha de mirar un punto en común. Nah, está claro. Raúl Dev, pásate también por las webs, por rigoricriterio.es y por MS2. Javi, nunca me acuerdo. MS2.club. Ah, es el ahí es donde va el punto, ¿no? Ahí. Venga, pues en MS2.club y verás todo lo que. Los programas por los que, a los que te puedes apuntar. Oye, nosotros encantados. Sí, aquí no, nos vale todo. Bueno, estamos nosotros, o sea, aquí imagínate, de ahí para arriba. Bueno, nos dice el Vicious en MS2 Club Podcast volumen 3, el juego del que habla Logarán en la Xbox clásica, parecido al NASCAR, al menos al NASCAR que él y su amigo jugaban, debe ser el Mashed. Yo lo jugaba con mi hermano y lo recuerdo como un Micro Machines, pero que te premiaba por liar la parda. ¿Es ese, Antonio? Pues no lo sé, sinceramente sigo sin saberlo, y mira que lo tengo fácil, Javi, porque no solo tengo que preguntárselo a Gaby. Ah, pues nada, pues se lo preguntas y en el siguiente programa, pues ya sabes. Que fue el que me lo puso. O sea, en una... Vamos a ver, te voy a contar una batallita al abuelo, Javi. Venga, va, adelante. En una Retro Madrid, antes de llamarse Retro Madrid, cuando era todavía Madrid SX, tres malagueños valerosos, tres o cuatro, no recuerdo, seguíamos cuatro porque venía Domi también, nos fuimos a esta Madrid SX y llevamos debajo del brazo una Xbox, la clásica, la cristal, cargada de emuladores y de juegos propios de la Xbox para echar el rato en el hotel, siempre y cuando nos estuviéramos cacharreando en la Madrid SX. Y ahí por la noche pues nos dedicamos a jugar este juego y fue donde yo lo conocí. Este juego de pegar peñascazos con el coche y conseguir el choque más brutal. Y oye, tenemos a Gaby en el grupo de Telegram de Rigor y Criterio y no se me ocurrió preguntarle. Recuérdamelo mañana, Javi. Sí, hombre, sin problemas. Si eso, igual luego cuelgo el comentario en el grupo y a ver si Gaby... Se da por aludido. Oye, yo entiendo que Gaby, usuario de MSX, usuario de Amiga y usuario de Dreamcast, ¿no, Gaby? Sí que fuese a una reunión de usuarios de MSX, pero tú... Yo me apuntaba a un bombardeo, Javi. Ah, vale. Yo me apuntaba a un bombardeo. Aparte habíamos quedado los que nos movíamos por los foros de la extinta Marcianitos. Hombre, Marcianitos, eso sí que era un foro chulo. Explica. Bueno, ya lo he explicado varias veces, ¿no? Pero no, quizás no aquí. Perdóname, Javi. Me vas a tener que perdonar. Venga, bueno, otra batallita de abuelos. Marcianitos, hombre, todo. Yo creo que en este mundillo retro en el que nos movemos nosotros y de máquinas antiguas, Marcianitos es conocido de sobra. Era un foro en el que se empezó, o por lo menos se concentró, pues todo el movimiento que había en España, principalmente, o en habla hispana, en lo que eran construcción de máquinas recreativas, restauración y construcción de máquinas recreativas. Con aquellos primeros emuladores, los primeros interfaces que fabricábamos pues para poder manejar el juego, ¿no? O sea, tú tenías internamente a lo mejor un PC, que es lo que se utilizaba por aquel entonces, con una tarjeta ATI modificada para que pudiera sacar la señal a 15 Hz, por supuesto a un monitor CRT o a una televisión y bueno, y las interfaces que nos currábamos para poder conectarle a eso, a ese PC, normalmente por puerto paralelo. Joystick, botones, la decoración, los vinilos, en fin, hay grandes historias que se fraguaron en ese foro de Marcianitos, grandes amistades y bueno, gente genial que nos conocimos en esa época y que bueno, y que seguimos en contacto, afortunadamente. Te voy a decir una cosa, o sea, si yo tengo máquina recreativa a día de hoy en casa es gracias al foro de Marcianitos, que me volvía loco leyendo todos los proyectos que tenía la gente. Y luego en Retrovicio, que digamos es cuando murió Marcianitos, donde fueron a parar pues todas esas... Bueno, el foro, ¿no? En general de... Sí, de digamos Marcianitos. Que sufrió un cambio de branding, pero la gente, con algunas excepciones y algunas ausencias tristísimas, pero la gente seguía siendo la misma. Pues allí es donde me saqué los planos para fabricarme los controles, la CPO, a través del puerto paralelo, ¿no? Vi el esquema que había puesto algún compañero ahí en el foro y me lo fabriqué gracias a ellos. La verdad es que mi recreativa está hecha gracias a marcianitos, básicamente. Por cierto, algún día, mira, me lo apunto también para otro futuro programa, Javi. Hay un sistema operativo basado en DOS, o sea, una especie de distro MS-DOS específicamente pensada para máquinas recreativas. Ah, sí, ¿eh? Claro, arrancaba, pues nada, la hizo, si no recuerdo mal, la hizo Bubu, un usuario de marcianitos. Sí, sí. Y se llamaba Arcados. Arcados sí que me suena, ¿ves? Pues vale, Arcados la desarrolló Bubu, si no recuerdo mal, ¿eh? Si estoy metiendo la pata, pues haremos el disclaimer el mes que viene. Y, cable. Y básicamente, pues es un MS-DOS que arrancaba instantáneamente, como hacía MS-DOS, con los drivers para una tarjeta ATI ya cargada, sacando los 15 Hz a una televisión, con un lanzador, no recuerdo exactamente qué lanzador utilizaba en aquel entonces, Imamewa o alguno de estos, sería uno de los sencillitos y de los que consumían pocos recursos, con sus carpetas para meterle sus ROMs y simplemente seleccionar el juego y jugar con todos los emuladores ya configurados y tal. Arcados. Claro, necesitas lo que hoy día es algo habitual para una Raspberry Pi, pues para MS-DOS. Pero claro, este es un hardware particular, ¿no? Para que funcione todo. Bueno, por aquel entonces, bueno, tú lo sabes, ¿no? Porque te movías por el foro. La dificultad estaba en sacar los 15 Hz. O sea, en sacar la señal de vídeo a 15 Hz para que se vieran televisores. No, pero había unas tarjetas ATI, que es lo que comentabas antes. Efectivamente, y ese es el hardware específico que necesitabas. Luego, para ejecutar Arcado, cualquier equipo que pudiera ejecutar MS-DOS. Ah, pues muy bien. Así que es un tema curioso, me lo apunto para siguientes programas, que no deja de ser MS-DOS, ¿verdad? Hombre, es una modificación, ¿no? Es como si hubiésemos hablado del FreeDOS, ¿no? Pues sí, claro, al final es MS-DOS. De hecho, venga, otra batallita. Mi primer ordenador me venía con DR2, no venía con MS-DOS, venía con el de Digital Research, que es del creador de CPM, cuando se dio la hostia después, que veía que CPM se iba un poquito al garete. Mientras que Microsoft triunfaba, pues sacó varias versiones de DOS. Me parece que era la Concurrent 2, que podías utilizar en un ordenador varios usuarios simultáneos. Y este DR2, que la verdad es que era, en algunos momentos era más puntero que MS-DOS. Pues, o sea que se llama MS-DOS Club, ¿no? Pero realmente hablamos de todos los sistemas DOS. Muy bien. Pues cojonudo, entonces, sabiendo que cabe, ya irán llegando temas. Igual que llega el último comentario de Danny Snowyman, otra vez, el mismo amigo que tenía la duda con el ratón y el Caesar 2, ¿no? Estaba hablando con él esta tarde, precisamente, Dani Nevado, porque le tengo que devolver un Castlevania de Game Boy Advance. No lo hagas, no se lo devuelvas. Es una pasta, ¿eh? Yo lo creo que lo meteré en Wallapop, ¿no? No, se lo debo devolver porque me lo dejó muy amablemente. Y la verdad es que lo que más me sorprende es que dice que los comentarios los mete en el móvil. Y cuando oigáis este comentario, fliparéis con la de rato que ha tenido que estar el chaval pobre para poner el comentario. Adelante, Antonio. No es fácil. Bueno, pues nos dice Dani: qué sorpresa escuchar mis comentarios en el programa, Zagale. Ni siquiera recordaba haberlos escrito. Me ha molado mucho oír hablar de los Goblins, que eran de mis favoritos. Qué juego con más buen gusto en lo gráfico y qué animaciones más trabajadas. Realmente te hacían reír los mamones. La sección de deportes también maravillosa. Me interesa mucho probar ese sensible golf que desconocía. Yo he jugado mucho al golf en PC y no soy tan mala persona. Por añadir algún título a los citados, mencionaré dos. El primero, el Fórmula 1 Grand Prix de Jeff Crammond. Un juego pionero en simular con realismo la F1 que se veía genial en cualquier PC normalito, con circuitos muy reconocibles y un control con teclado perfecto. El segundo, el Winter Challenge de Accolade. Programas sueltos, o sea, pruebas sueltas de deportes de invierno, nada espectaculares, pero muy bien resueltas por el modo en que mezclaban los sencillos 3D de la época para las pistas con sprites para los personajes y fondos. Todos hechos con muy buen gusto. Esto hacía que el juego tirara genial en cualquier PC normalito. Ocupaba tan poco que era de los que se ejecutaba directamente desde el disquete. Y ahora me viene a la mente un tercero, el Striker de Rage Software. Muy arcade, adictivo y resultón gráficamente. No lo habéis comentado, ¿verdad? Porque a veces mencionáis el título solo una vez y si me despisto luego no sé de qué juego habláis. A mí el fútbol también me parece purulento, pero como dice Logarán, si es un videojuego, eso es otra cosa. Pues nada, que me sigue encantando este programa también estructurado. Tendrías que aprender de vosotros esos dos gañanes de rigor y criterio. Oye, pues nada, Dani, muchas gracias. Y de los tres juegos que comentas, el Grand Prix sí, yo ahí jugué y la verdad es que lo que dices tú, es un juego que tiraba muy bien. El Winter Challenge era muy, muy resultón, la verdad es que sí era... Es que claro, al final no dejan de ser juegos de invierno, ¿no? Y yo qué sé, bueno, es como el golf, ¿no? Pues no deja de ser siempre lo mismo. Pero el Striker, a mí no me suena. ¿A ti qué tal, Antonio? A mí no me suena tampoco. Bueno, a mí no me suena ninguno de los tres. Ostras, el Winter Challenge yo creo que era como un juego de estos de diferentes pruebas, ¿no? La de salto, la de esquí de fondo y tal. Me quiere sonar, ¿eh? Sí, lo entiendo así. Yo recuerdo haber jugado algún juego de pruebas de invierno, pero creo que era Winter Games. Y no era de... Ah, pues igual me he equivocado. Mira, pues y nada, era el Winter Games y tenía que ser de unos añitos atrás porque yo recuerdo versiones de Spectrum, Commodore 64, en fin, ya para los 8 bits. No sé si llegaron a salir algo ya más avanzado, pero eso es lo que me suena a mí. Ah, sí, este sí que jugué. Sí, había Bosley. Sí. Eran diferentes pruebas, ¿vale? O sea, estoy viendo aquí las capturas, ¿no? Tenías incluso tiro, ¿vale? En biatlón, salto, sí. Realmente estaba confundiéndome con el Winter Sports, ¿era el otro? Winter Games, ¿no? Winter Games, pero no, este también le di. Poco, pero le di. No está mal, eran diferentes pruebas también, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues lo bueno que tienen estos programas, estos comentarios, ya sabes lo que es, Javi. Estas colecciones, claro, y estas colecciones mastodónticas, miles de juegos, nunca juegas a nada porque no sabes a qué jugar, aunque solo sea por el gusto de probar lo que te han recomendado, pues ya por lo menos echas una tarde probando. Se agradece, sí, lo que hablamos de la interactividad, ya sabes. Te voy a decir una cosa, que el Dune este, del juego que hemos hablado, el de Crío, este yo lo empecé a jugar, digo, va, venga, le voy a echar un poquito y tal, y a las 5 de la mañana me fui a dormir, que acabar. Muy mal, Javi, te estás cargando los ritmos circadianos, mal, ¿eh? Mal. Tienes una edad, cuídate. Bueno, de alguna manera, de alguna forma hay que morir. Bueno, pues ya le diremos a estos dos gañanes de Rigor y Criterio que se apunten el tanto, ¿no? Que tengan en cuenta esto de la estructura, que por favor, que organicen aquello un poquito. Pues algo habrá que hacer en Rigor y Criterio, porque si Dani nos lo dice, siempre da buenos consejos. Pues bueno, se nos han acabado los comentarios, ¿no? Pues sí. Vale, lo dicho, si queréis que vuestros comentarios salgan aquí, pues nada, comentad en iVoox, comentad en ms2.club. Y las formas de contacto, bueno, básicamente tenemos una página web que es ms2.club. En esta página pues vamos colgando articulitos. Vamos colgando los podcasts, los podéis descargar de allí, los podéis descargar en todas partes, en Google Podcast, en Apple Podcast, ¿dónde más? En Spotify, en iVoox, en la página web, bueno, yo creo que ya hay bastantes soluciones, ¿no? Si lo quieres escuchar, yo creo que no te puedes echar atrás porque no estén en alguna otra plataforma. No, yo creo que los tenemos en todos lados, Javi. Sí, yo creo que sí. Aparte de ms2.club, pues no tenemos una cuenta de Twitter que es @ms2club. Tenemos una dirección de mail que es hola@ms2.club. Y luego, Antonio, tú tienes un Twitter. Que es @logaram. Yo tengo otro que es @calzacaz1. Y tenemos una página que se llama rigoricriterio.es, en la que tenemos un mogollón más de podcasts diferentes que no tienen nada que ver con este. De temáticas completamente... Nada, es que no tienen nada que ver. Y nada, pues siempre le podéis echar un ojo, ¿no? A ver si alguno os mola, ¿no? Pues estamos ahí también. Antonio. Dígame usted. No sé, si tienes alguna cosita más que comentar. Pues nada, que seáis felices, que lo paséis bien y que nos vemos el mes que viene. ¿Qué más vamos a decir, Javi? Pues nada, lo normal. Venga, hasta el mes que viene. Gracias. Adiós. Si tienes un PC, ya puedes ser Indiana Jones. Colección Maxi Juego Serve. El fascículo y el juego de Indiana Jones y la última cruzada por solo 995 pesetas. Ediciones Altaya.